En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar una noche fascinante. Atención, porque los contenidos de hoy son muy sugerentes, muy misteriosos, muy inquietantes y creo que van a llamar poderosamente vuestra atención. Ahí tenemos al príncipe del sonido, a Sergi de Montfort, a Silvia Casasola en la coordinación, a Macarena Yagüe Martín Espósito en nuestra producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, y qué placer poder presentar el libro de un amigo, de un compañero. Vamos a disfrutar mucho esta madrugada hablando, conversando con Bruno Cardeñosa, que tiene nueva obra, ya su octavo trabajo literario, y nada más y nada menos que bueno, sobre lo que ha venido trabajando en los últimos años. El libro se llama La Jugada Maestra. ¿A quién beneficia realmente el terrorismo mundial? Bueno, pues con eso ya tenemos tema, ¿verdad? Bueno, nos lo presenta la editorial Temas de Hoy, y es un libro de casi 400 páginas, inusual para Bruno, que siempre nos ofrece opúsculos diminutos, de escasa voluminosidad, pero bueno, vais a pasarlo muy bien con este libro, La Jugada Maestra. Esta noche lo vamos a presentar aquí en La Rosa de los Vientos, ya lo habíamos anticipado el pasado jueves, ayer lo comentamos también, y hoy ya nos metemos en profundidad con Bruno. Y este libro que a buen seguro os gusta. Tendremos también pasajes de la historia. Roger de Flor, el gran héroe de la corona de Aragón, se cumple hoy precisamente pues el 700 aniversario, 700 años hace que fue asesinado en las lejanas tierras orientales, allá en Grecia. Bueno, pues Roger de Flor, un paladín, un mercenario, un templario también, que participó en la última cruzada, tiene muchísimas aventuras, es un gran aventurero de ese siglo XIII, principios del XIV, y hoy vamos a intentar narrar su historia, dar algunos apuntes esenciales sobre la historia de este mítico, legendario guerrero que unos se arrogan el derecho de su nacimiento en Cataluña. Parece que esto no es muy fiable. Si en cambio la hipótesis de Brindisi, ya después desvelaremos las dos historias, porque claro, la épica catalana pues lo asume como propio y lo ofrece pues en dos o tres narraciones fundamentales para la literatura de aquellos lares. Bueno, lo comentaremos. Roger de Flor, el gran navegante, el gran monje guerrero, el gran mercenario, el gran héroe para todos. En nuestra sección de cómic, ese noveno arte que tanto os entretiene, que tanto os gusta, con nuestro querido Raúl Sogún, hablaremos de Expomanga, la gran feria del manga. El manga está de moda, 1 millón de mangas se venden diariamente en Japón. Es asombroso, ¿verdad? Bueno, pues el manga también hace furor en Europa y, por supuesto, en España. Raúl nos contará los pormenores de esta exposición que se va a celebrar en Madrid en próximos días. Tendremos noticias azul y verde, atención, porque la comisión que valora los efectos provocados por el Prestige nos dice que ya el litoral gallego está limpio de residuos provocados por el Prestige. Otra cosa es el crudo que sigue yendo a parar incesantemente a las costas gallegas a causa de los vertidos incontrolados, vertidos ilegales de muchos petroleros. Por cierto, que Greenpeace nos advierte que todavía, numerosísimos monocascos, petroleros monocascos, en consecuencia obsoletos, siguen surcando las aguas del Mediterráneo, siguen atravesando el estrecho de Gibraltar. Y eso que se iba a imponer una prohibición, eso que se iba a tomar medidas, bueno, pues ahí lo han detectado los amigos de Greenpeace y nos lo cuentan. También hablaremos del insomnio madrugador. Atención, que esto sigue propagándose. Contaremos un extraño fenómeno que provoca insomnio. Te duermes, vuelves a despertarte de repente, vuelves a dormirte. Bueno, consecuencia del estrés que vive esta sociedad. Hablaremos de ese fenómeno, el insomnio madrugador. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Gente sin escrúpulo, hemos descubierto a un australiano que ha perdió uno de sus brazos y, mutilado y todo, quiere ascender a lo más alto del mundo, a la cumbre del Everest, y allí practicar el boomerang, que quiere jugar con los boomerang. Bueno, con el brazo que le queda quiere practicar el juego del boomerang, pero de eso sí, a 8.848 metros de altitud. Bueno, pues hay gente para todo y claro, estos seres humanos se quieren entretener. Así que nada, ahí tenemos un australiano el manco del Everest, le podemos llamar a partir de ahora. Él está muy contento con eso. Bueno, pues si está contento, Santa Pascuas. Y luego en Somos Europeos, ¿y qué? Una noticia asombrosa. Un preso checo, internado en una penitenciaría de la República Checa, bueno, pues la pasada noche sufrió una erección incontrolable y de esa guisa se mantuvo unas cuantas horas. El dolor era tremendo al parecer y el hombre pues pidió ayuda, le llevaron al hospital, tuvieron que operarle y al final el juez ha dictaminado libertad absoluta para él porque estas cosas se recuperan uno mejor en casa, ha dicho el juez. Así que bueno, una erección le ha procurado la libertad. No está nada mal, ¿verdad? Esto no quiere decir, queridos presos míos que me escucháis, que ahora todos hagáis con el asunto o no. Bueno, en fin, daremos los pormenores y luego ya que cada uno se apunte a la teoría que quiera. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no van a faltar emociones, incluso expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa, muy protagonista hasta Bruno, está asumiendo unas parcelas tremendas. Bueno, pues esos expedientes del misterio con todos vosotros, además que gustan tanto. Seguimos ahí apostando por los coleccionables de La Rosa de los Vientos. No os perdáis el programa de esta noche porque promete, y mucho. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Cuando cayeron las Torres Gemelas, el World Trade Center de Nueva York, desde luego poníamos punto y final al siglo XX y dábamos con tristeza la bienvenida al siglo XXI. Desde entonces, múltiples avatares, una nueva sensación, la de enfrentarnos a una guerra soterrada, una guerra oculta, una guerra contra el terrorismo internacional. Aunque bueno, si hablamos de terrorismo islámico tampoco estamos desvelando nada. La guerra es ahora contra los integristas, contra los radicales, malutos, muy malos, que amenazan a la sociedad, a nuestra civilizada sociedad, que amenazan al mundo. ¿Pero realmente son ellos el enemigo a seguir? ¿Quién maneja los hilos de esta civilización nuestra, de este siglo XXI? A los norteamericanos les cabe el honor, el difícil, dudoso honor, de iniciar guerras tras recibir una afrenta, una gravísima afrenta. Y claro, no hay que echar mucho la vista atrás para hablar del Maine, de aquel barco que sufrió un accidente en La Habana, en Cuba, y que motivó toda una guerra y el comienzo para el imperialismo norteamericano. Fue el pretexto. Pero antes de eso, el Álamo, después de eso, Pearl Harbor y las Torres Gemelas, desde luego, dieron el visto bueno para que George Bush asumiera el liderazgo mundial, cosa que por otra parte ya tenía, y se lanzara a la conquista del orbe. Bruno Cardeñosa, valiente como ninguno, la verdad es que ya tiene 8 libros publicados, pero 3 de ellos sumamente comprometidos con nuestro mundo, con todo lo que nos ha tocado vivir en este arranque espectacular del siglo XXI. Ahí está el 11S, la historia de una infamia, el libro sobre el 11M, tan difícil, además lo tuvo que escribir en un tiempo récord, acumulando datos, libros de absoluta investigación, y ahora viene esta jugada maestra. ¿A quién interesa realmente el terrorismo mundial? Pues vamos a intentar descubrirlo esta noche con el autor, que viene guapetón como el solo. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues aquí vienes con tu libro de 380 páginas. Me he portado bien. Te contuviste, ¿no? Sí. Acostumbrado a, por ejemplo, ese que citabas del 11, esa historia de una infamia, que es prácticamente el doble de extensión. Ha sido un ejercicio, pese a que el tiempo de duración de la redacción ha sido prácticamente el mismo, pero la técnica de hacerlo es diferente, la forma en la que he querido reflejar la información es diferente. El del 11S era un trabajo de absoluta investigación, reportaje puro y duro, mientras que este es más literario. Sí, aquí eran 700 páginas de una sucesión de datos. Uno tras otro. Uno tras otro. Y este, sin embargo, hay una ventaja, es que son 2 años después, 2 años después de aquel libro, mucha más reflexión, mucha más comprensión de este mundo en el que nos ha tocado vivir, este siglo XXI que no empezó en la fecha en la que debería haber empezado, sino que empezó ese 11 de septiembre, y mucho más convencimiento personal, unas líneas que yo ya apuntaba por entonces en el último capítulo de aquel libro y que ahora, por desgracia, tengo cada vez más, más seguras y más firmes entre mis convicciones. Una vez que cayó el muro de Berlín, había que buscar enemigos, ¿no? Uh-huh. Con toda urgencia, con máxima urgencia, las empresas del armamento y tantas naciones, claro, ¿no? Así lo exigían. Claro, has dicho un dato que es fundamental. Estados Unidos ya tenía la hegemonía, uh-huh, en el 11 de septiembre, y después del 11 de septiembre, con lo que ha ocurrido en el mundo, esa hegemonía se ha multiplicado. Pero el 11 de septiembre existía en los Estados Unidos un presupuesto en defensa de 290.000 millones de dólares, que es una barbaridad. Pero es que ahora mismo es de 500.000 millones de dólares. Es exactamente igual al que había cuando existía un enemigo, cuando existía el enemigo que estaba al otro lado del telón de acero. El petróleo, entonces, aquel 11 de septiembre, durante todo ese año 2000, 2001... oscilaba entre los 15, 20, 25 dólares en los, por barril, sí, en los momentos de crisis. 58 hoy. Y hoy ha vuelto a tocar otro récord. Está ya rondando los 60 dólares por barril. El consumo es casi el mismo o incluso superior, porque la vida de Occidente obliga a ello. Esto quiere decir que las empresas armamentísticas han duplicado el número de sus ingresos gracias a los contratos oficiales potenciados por el sistema bélico al que hemos vuelto tras el 11 de septiembre, y las empresas petrolíferas han disfrutado durante este año 2004 último, y hace muy poquitas semanas daban a conocer los datos de sus ingresos anuales, han disfrutado el mejor año de, claro, su historia. Ellos están encantados con este siglo XXI. Claro, una de las excusas oficiales para iniciar la acción bélica en Irak era, bueno, hay que estabilizar el mercado del petróleo en manos de Saddam Hussein, esto es un peligro. Con nosotros alcanzaremos esa estabilidad, ese equilibrio. Bueno, pues es que lo que tú dices, los precios a día de hoy se han disparado. Sí, están extraordinariamente equilibrados en una vertiginosa pendiente hacia arriba. Hoy mismo un oleoducto sufrió un sabotaje en el norte, uh-huh, de Irak. Aquello es un despropósito, ¿no? Claro, claro, pero ese despropósito, ¿a qué va a llevar? Va a llevar a que la tensión, la incertidumbre, el miedo al terrorismo, todo eso va a potenciar una inestabilidad que genera un aumento en los precios del petróleo. Y mientras esos precios del petróleo no rompan todos los esquemas de las economías occidentales, y aún tienen un margen de varias decenas de dólares por barril, mientras ese margen no se rompa, van a estirar la cuerda hasta el final. Y por lo tanto, que es una de las cosas que yo planteo en este libro, la guerra de Irak, y más en concreto la posguerra en Irak, es algo que está viniendo extraordinariamente bien a quienes manejan el poder. Bueno, pues aquí tenemos a la gran potencia mundial, la number one, aquí tenemos a Estados Unidos, y frente a este coloso, pues tenemos una suerte de avispas, uh-huh, que intentan clavar el aguijón en cualquier momento, en cualquier oportunidad que pueden. Son los llamados terroristas radicales, los integristas, el terrorismo islámico, como, sí, se ha llamado, ¿no? Erróneamente, porque no sé, acusar a todo un pueblo, a toda una comunidad de más de 1.200 millones de seres humanos, me parece muy arriesgado, cuando menos, ¿no? Y desde luego lo es. Además, son los primeros perjudicados por todo lo que está ocurriendo en el mundo, porque el Islam crece, muchos habitantes de países islámicos están llegando a otros países que no lo son y sufren las consecuencias en los países en los cuales han convertido, bueno, a los cuales se han dirigido, y sufren una serie de consecuencias, tanto legales como sociales, como a muchos otros niveles. Ellos son los primeros perjudicados por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Esa confusión de términos, es muy difícil definir qué es el terrorismo, y sobre todo definir este terrorismo en concreto. Podríamos, y aún así es erróneo, hablar de terrorismo islamista más que islámico, pero aún así también sería erróneo. Alguien puede ser islamista, es decir, pues tiene unas creencias firmes, puede creer que el Islam está por encima de todo, y eso en absoluto le convierte en un terrorista. Pero sí es cierto que la ideología que ampara, la ideología religiosa, con toda la intención, lo de ideología religiosa que ampara este tipo de movimientos, bueno, pues podrían encuadrarse dentro del terrorismo islamista, pero con muchísimos matices. Lo que ocurre es que casi no tenemos otra definición y otra forma de encuadrarlo. Hombre, que hay elementos violentos en ese mundo, desde luego. Desde luego, claro. Pero hay un dato que yo cito en el libro que a mí me parece fundamental y que quizás sea para profundizar en un trabajo posterior. Con Reagan existía una gran amenaza. que era la de la Unión Soviética. Eso obligaba a un sistema de guerra. El sistema de guerra no quiere decir que vivamos en guerra, sino que la tensión genera el gasto armamentístico, genera una presión social, genera la presencia de un enemigo que con determinados juegos de guerra se mantiene en esa línea del enemigo y mantiene unos movimientos económicos que son importantes para quienes sostienen ese poder. Y por ejemplo con Reagan, que existía la Unión Soviética y el bloque, el comunismo, el este, el diablo para Reagan como enemigo en ese momento, por ejemplo, año 1985, de atentados terroristas relacionados con el Islam se producen 665 atentados. En el año 1985 nadie nos estaba diciendo en ese momento que el Islam estuviera poniendo en riesgo la estabilidad de Occidente. ¿Contra los rusos se vivía mejor entonces, Bruno? Se vivía de otra forma. De otra forma. Ahora se ha conseguido volver a vivir igual, porque de esos 665 atentados con Reagan en el año 85, cuando el Islam no era el enemigo de Occidente, hemos pasado a que en el año 2004, en donde por desgracia nos ha tocado vivir en nuestras carnes un atentado terrible, sí, pero la cifra de atentados relacionados con el Islam no ha llegado a 200 en todo el año 2004. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muy probablemente el peligro del terrorismo islámico a nivel mundial, no a nivel local y en determinadas zonas geográficas, pero a nivel general, es mucho menor. El número de terroristas islámicos es posiblemente mucho menor que el que existía en el año 1985, pero ahora conviene magnificar la potencia y la potencialidad y la peligrosidad de ese enemigo una vez que cayó el bloque del este. Además fue muy rápido. En el 89 cayó en el muro y en el 90 comenzó a construirse el nuevo enemigo a partir de Irak y luego extendiéndolo a todo lo que ha sido Al-Qaeda, porque entonces en el año 89-90, cuando cae el bloque del este, uno de los grandes aliados de los Estados Unidos, y lo siguió siendo durante los años 90, incluso de los grandes aliados de la Europa continental, que tanto defendió la intervención en la antigua Yugoslavia, uno de los personajes que ayudó en todo aquello fue Bin Laden. Sí, vamos a hablar, en el libro dedicas un capítulo al nacimiento de Al-Qaeda, ¿no? Sí, sí. A ver, cuéntanos un poquito. A la inexistencia del nacimiento de Al-Qaeda, en realidad. Hay una versión oficial que nos dice que en el año 1988, Bin Laden, en colaboración con Hassan y otros serie de islamistas, fundaron la red Al-Qaeda y que de aquello comenzó lo que hoy tenemos y lo que hoy sufrimos. Aquello nació en Pakistán, en la frontera entre Afganistán y Pakistán, cuando el conflicto en Afganistán estaba atravesando el momento ya de la salida de los rusos, pero del comienzo del conflicto civil que enfrentó a los grupos hoy vinculados a la Alianza del Norte y a los talibanes que después ocuparon el poder, aquellos simpáticos hombres que decían en los Estados Unidos de los talibanes en ese momento y que tanto se apoyaron en Occidente. Bueno, es como disparaban los Stinger, ¿eh? Sí, sí, sí, por supuesto. los misiles contra helicópteros. Sí, sí, además existía estaban perfectamente armados. Se produce un momento muy importante que esas armas procedentes del oeste comienzan a utilizarse especialmente a partir del año 1996, que es cuando los talibanes prácticamente arrinconan en sus puntos de naturales, en sus refugios naturales, a la Alianza del Norte, y prácticamente, aunque nunca fue total, pero conquistaron el país, por lo menos conquistaron Kabul, que era el centro neurálgico y la capital del país durante mucho tiempo, pese a que los talibanes tenían otros focos de mayor extensión y de mayor implantación social en Afganistán. Pero ese impulso lo recibieron en cuanto llegó Bin Laden, y en cuanto llegó Bin Laden con unos apoyos y con un dinero, y con un dinero que no era suyo, porque tenemos la imagen de un millonario, pero habría que ver por qué se hizo millonario este hombre y quién le facilitó los millones a este señor. Se dice que llegó a contar con un ejército de unos 15.000 efectivos en Afganistán, así a su libre antojo, sí. Y bueno, pues lo que te dice, recursos económicos ingentes, ¿no? Ingentes, ya solo porque en principio pertenecía a una familia con unos grandísimos recursos económicos, familia íntima de la familia real saudí, pero que en sus negocios tenían unos extraordinarios aliados al otro lado del Atlántico. Ahí se había formado un triunvirato familiar entre el clan Saud, el clan Bin Laden y el clan Bush, que desde los años 70 estuvieron haciendo unos negocios extraordinarios. Y no es casualidad. Porque ¿Y qué poco se habla de eso? Por supuesto. Y es quizá olvidar una historia que es muy importante. importante, porque Bin Laden comienza a hacerse Bin Laden cuando recibe un apoyo de la CIA, cuando recibe un apoyo ideado por Brzezinski en su momento, estamos hablando de la era Carter, y cuando recibe un apoyo en el momento en que dirige la CIA un señor llamado George Bush, que luego fue presidente de los Estados Unidos y padre del actual presidente. Y ahí comienza toda la eclosión de esta figura. Y ahí hay que enmarcar el nacimiento de algo que se llama Al-Qaeda. Pero una de las cosas que yo había hecho y que he hecho para este libro en función de la expansión del nombre, tenemos muy bautizado al enemigo con esa denominación, con Al-Qaeda. Al-Qaeda y sus franquicias. Exacto, pero que en el fondo yo no creo que Al-Qaeda sea una red y que esté interconexionada en absoluto. Y una de las pruebas a mí me lo dio rebuscar en los orígenes reales de Al-Qaeda, no en lo que decía la versión oficial, que en el año 1988 prácticamente se estableció un acta en donde se fundaba ese grupo que tenía por objeto la conquista prácticamente del mundo y la destrucción del modo de vida occidental. Y sin embargo, lo primero que hice fue buscar una referencia. La primera referencia que existiera en un medio de comunicación a nivel mundial sobre Al-Qaeda, en donde se mencionara el término Al-Qaeda. Y acudí a fuentes especializadas en terrorismo internacional, a archivos de todo tipo, a hemerotecas de todo tipo. Y lo sorprendente es que sí, Al-Qaeda se había fundado en el año 1988 y habían existido atentados que hoy vinculamos a esta agrupación en el 94, en el 96, en el 97, porque entonces nunca apareció el nombre de Al-Qaeda publicado. ¿Cuál es el primer atentado oficial de Al-Qaeda? El primer atentado oficial de Al-Qaeda en el año 91 se producen algunos en Oriente Medio que se asocian a las redes de Bin Laden. En el 94 se producen los primeros que hoy en día atribuimos a Al-Qaeda, pero en realidad el primer atentado en el que se menciona a Al-Qaeda como culpables de los hechos, el primer atentado al que se menciona, son los que ocurren en las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y en Kenia a primeros de agosto del año 1998. 98, sí. O sea, ese es el primero. Ese digamos que es el primero en el que se menciona el nombre de Al-Qaeda. Pero ojo, si recordamos, aquellos atentados provocaron un ataque por parte de los Estados Unidos a diferentes campamentos en Afganistán. Entonces gobernaba Clinton. Clinton también tuvo un papel extraordinariamente destacado en la creación del mito de Al-Qaeda. Pero en realidad, cuando Clinton acude a la televisión frente a los norteamericanos a dar a conocer el ataque que habían sufrido sus embajadas en África, él no acusa a Al-Qaeda. Nadie en el mundo acusa a Al-Qaeda. A las pocas horas, eso sí, se empieza a mencionar a las redes de Bin Laden, pero aparecen otros nombres, otras denominaciones. Solo un mes después, el 3 de septiembre, aparece la primera referencia a Al-Qaeda. Y es una referencia que aparece en dos lugares diferentes. Uno es en el Washington Post, en donde se hace referencia. Washington Post es un periódico extraordinariamente ligado al poder en la Casa Blanca, siempre ha sido el periódico más presidencialista. Esa noticia hace referencia a la detención en Filipinas de dos miembros de Al-Qaeda, pero entonces jamás se había mencionado el nombre de Al-Qaeda. Y en otra noticia que también se publica en la prensa norteamericana en esos días, se dice algo así como: los servicios de inteligencia de los Estados Unidos consideran que las redes de Bin Laden operan como si se tratara de una Al-Qaeda. Pero fíjate, estamos hablando del año 98. Exacto, pero hasta el día de hoy jamás Bin Laden, a excepción del 30 de octubre del año pasado, jamás ha pronunciado la expresión Al-Qaeda. Ningún terrorista, yo expongo las declaraciones de algunos presuntos miembros de las redes de Bin Laden en el libro, expongo documentos, expongo cómo se crea el nombre de Al-Qaeda. En Estados Unidos era necesario juzgar como terroristas de una agrupación a quienes, por ejemplo, habían provocado el primer atentado en las Torres Gemelas, quienes después estuvieron vinculados en otros intentos de atentados, y es imposible juzgar en los Estados Unidos a un terrorista si no está bautizado el nombre del grupo al que pertenece. Y se utiliza una expresión que es auténticamente holográfica para denominar a la red Al-Qaeda, pero en Bin Laden ni nadie de su entorno utilizan jamás esta expresión. Es curioso cómo se crea un enemigo, ¿eh? Sí. Cómo se va formando el proceso de formación de un enemigo. Exacto, y quienes lo forman, quienes dirigen, yo lo he tratado mucho en el libro, cómo hay lo que yo llamo multinacionales del poder por un lado y los think tanks por otro, los grupos de poder que están en la sombra de los grandes gobiernos y que son los auténticos cocineros de ideas del poder. Y fueron ellos quienes exigieron a ese poder el hecho de crear un nuevo enemigo, crear un nuevo telón de acero y crear una nueva amenaza para Occidente. Pues espero un momento, llegan nuestros servicios informativos, nos ponen al tanto de la actualidad, vámonos al pasillo a seguir discutiendo, Bruno. Vamos. Y luego regresamos, que nos quedan las Torres Gemelas, que tenemos muchas cosas que comentar. Sí, muchísimo. Sí, es que, chico, de verdad, cuando te pones... Bruno Cardeñosa, la jugada maestra, ¿a quién beneficia realmente el terrorismo mundial en temas de hoy? Es una propuesta interesantísima que os estamos presentando hoy en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Conversando, disfrutando con Bruno Cardeñosa en la presentación de su nueva obra, de su nuevo libro, La Jugada Maestra en temas de hoy. ¿A quién beneficia realmente el terrorismo mundial? Y yo no sé si leyendo tu libro, Bruno, vamos a quedar muy conmovidos o muy asustados. O al contrario, vamos a hacernos muchas preguntas inquisitivas. Ese es el objetivo, hacerse preguntas y sobre todo que no nos piensen. Es un libro, pese a todo, crítico con cómo se mueve el mundo de la prensa y especialmente de la televisión, de cómo nos dirigen nuestras ideas, de cómo se repite una serie de mensajes a los que no nos planteamos ningún tipo de críticas, y lo que yo intento hacer aquí es formularse preguntas. Hoy día formularse preguntas, utilizo muchas citas, todas las citas que hay en el libro son intencionadamente de George Orwell, ¿no? Porque es un poco el mundo que parece que nos están queriendo intentar dibujar desde el propio poder. Y para luchar contra eso hay que formularse preguntas. Evidentemente el libro es duro, porque el libro nos presenta una realidad que es en la que estamos viviendo, una realidad en la cual hay decenas de miles de personas que han fallecido en los últimos años como consecuencia de esta locura en la que estamos, y esa es la realidad, una realidad a la que no puedo huir. Pero la invitación que yo hago con el libro es algo que cuando se ha puesto en práctica creo que ha dado resultado, que es alzar la voz, pensar por nosotros mismos y alzar la voz. Alzar la voz de forma absolutamente pacífica, de forma absolutamente democrática, pero está en nosotros poder cambiar las cosas. Todavía nos queda un resquicio de todos esos hilos que mueven el mundo. Aún hay uno que es el que movemos los ciudadanos, pero que todavía puede convertirse en el que dirija el futuro. Y creo que somos nosotros, la gente de a pie, los que antes o después podemos cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que la ciudadanía en general, la pregunta que se hace con más insistencia es ¿cuál será el próximo capítulo en esta guerra? Y a veces puede parecer inevitable. Posiblemente uno de los capítulos se está escribiendo en Siria en estos momentos, pero capítulos a gran nivel con una implicación occidental total y absoluta, uno sigue pensando en Irán. Sigue pensando en Irán como uno de esos objetivos en donde quizá no a corto plazo, pero sí durante los próximos 2-3 años puede haber un conflicto bélico de una extraordinaria dimensión. Lo que ocurre es que la intencionalidad de determinados grupos, tanto de los think tanks de los que antes hablaba como de las multinacionales del poder, es de tratar, después de las consecuencias de la guerra de Irak, de establecer vínculos entre Europa y Estados Unidos. Aunque el objetivo y el final de la carretera en la que ambos están es el mismo, los caminos que parecen que quieren tomar unos y otros son relativamente diferentes. Pero en cuanto se unan en un punto de acuerdo, posiblemente Irán sea el próximo objetivo. Háblanos un poco, Bruno, de estos terroristas tan bien preparados, tan capaces de incluso manejar aviones de alta tecnología y lanzarlos contra torres. Sí. pilotos muy experimentados. Lo que pasa que luego, viendo el libro, viendo los datos, dice, pues bueno, se aprendieron en casi una academia de estar por casa, ¿no? Sí, hay una cosa muy sorprendente. Uno de los profesores de uno de los pilotos de Mohamed Atta, de uno del jefe de los pilotos suicidas, o por lo menos el más relevante de todos ellos, el que pareció dirigir a ese grupo de 19 personas que cometieron aquel atentado, el propio profesor de él, el último de sus profesores de vuelo, no se creía capacitado para hacer lo que hicieron aquellos hombres. Es decir, el maestro no era capaz de imitar a los alumnos. Y no es porque los alumnos fueran aventajados, que eran los peores alumnos, y así me lo dijo, que habían tenido en toda su, que había tenido en toda su trayectoria profesional como instructor de vuelo en una de las academias en las que habían estudiado aquellos hombres. O sea, que eran regulares tirando a malos. Malos tirando a peores. Que malos tirando a peores. En el caso, por ejemplo, Hanihan Yur es el piloto del avión que teóricamente se estrella en el Pentágono. Hanihan Yur, para efectuar aquellas maniobras, necesitaba conocer ya no solo volar en aeronaves comerciales, pilotándolas, algo que jamás había hecho, es decir, nunca había tocado un simulador, nunca había estado en la cabina de una aeronave comercial, pero no solo eso, debería saber manejar los instrumentos tecnológicos de comunicación para desconectar el transportador, para intentar engañar al radar, para modificar unos planes de vuelo previamente programados en el ordenador, es decir, exigía aquello un conocimiento profundo de la aeronave, una aeronave en la que jamás antes había estado. Sin embargo, Hanihan Yur no solo no sabía eso, sino que tan solo 15 días antes, intenta pilotar una avioneta en una escuela de vuelo en las proximidades de Washington DC, en las proximidades de la capital de los Estados Unidos. Y tres instructores, entre ellos el jefe de esa academia de vuelo, firman un expediente impidiéndole volar en solitario en una avioneta Cessna. Es decir, estamos comparando una bicicleta con un Porsche, le impiden volar en una avioneta Cessna porque no está capacitado, ni lo más mínimo, para pilotar una simple avioneta con cuatro mandos. Esto es como si te sacas el carnet de conducir y nada más salir de la autoescuela donde te han dado el carnet, te encuentras en la puerta un Fórmula 1 y te dicen, coge el Fórmula 1 y con él gana la carrera, ¿no? Y la ganan, además. Y la gana. Eso es lo que pasó. Ocurre que, bueno, que excepciones siempre puede haber, pero es que aquí hubo cuatro, ¿no? Cuatro. Hubo cuatro excepciones. ¿Cómo es posible que aquel avión encontrara paso franco hacia el edificio más protegido del planeta? Solo existe una posibilidad, que es con algún tipo de colaboración interior o simplemente que no lo hiciera, que es lo que yo apuesto en el libro, en el caso del Pentágono. Para mí no hubo atentado. El Pentágono es el edificio más protegido del planeta Tierra. Tiene tres anillos que lo protegen de misiles, con misiles, con baterías antiaéreas, con un sistema de radares extraordinariamente preciso. No se despertó ninguna alarma, no salió ningún misil, no hubo ninguna alerta roja. Aquel avión logró superar absolutamente todo. Solo hay dos formas de hacerlo. Tú tienes un contacto interior que te permite y que ha bajado la guardia de forma intencionada, o simplemente no eres capaz de hacerlo. Y este avión no era capaz de hacerlo. Por ejemplo, hay unos datos muy concretos, según la versión oficial, la que se publica hace menos de un año, después de que el Congreso de los Estados Unidos diera a conocer el informe 911, ese expediente de 800 páginas que compone lo que podríamos llamar la versión oficial. Y ese expediente da una serie de datos que, una vez que yo he presentado a expertos en aviación, me dan una conclusión que no puede ser rebatida, y es que aquello no lo puede hacer un avión. Ya que no es que no lo pueda hacer un piloto, sino que un avión no está capacitado para volar por encima de la velocidad del sonido, como aparece registrado en esos parámetros. Y luego, además, se ofrecen una serie de datos en el tema del atentado del Pentágono verdaderamente sorprendentes y verdaderamente escabrosos. Recordemos, respecto a lo que hizo aquel avión, era un Boeing. Un Boeing 757 de American Airlines. Sí, sí, sí, o sea que un buen bicho. Sí, un avión de 47 metros de longitud, de casi 40 de anchura, casi 100 toneladas de peso, que según esa versión oficial estaba volando a un palmo del Pentágono, del suelo que se encuentra frente al Pentágono, sin mover absolutamente nada, y a 880 kilómetros por hora. Eso provoca una explosión en donde las temperaturas son superiores a los 600 grados, en donde se produce un destrozo tremendo. Pero claro, si se produce ese impacto a esa velocidad con un avión de esas características y con ese combustible, al producirse a más de con temperaturas superiores a los 600 grados, desaparece absolutamente cualquier resto de ADN. Es decir, hubiera sido imposible identificar mediante el ADN a los pasajeros de aquel vuelo. Sin embargo, el FBI nos dice que los ha identificado mediante el ADN y son estos. Y da una serie de personajes, los que aparecían en la lista de esos vuelos, pero en los que no aparece ningún ciudadano que corresponda con el nombre de los terroristas presuntamente suicidas. Tampoco aparecen en la lista de los pasajeros del avión. Y es imposible que hubieran identificado por ADN cuando, a partir de esa temperatura, no quedaba absolutamente nada. Hubiera sido absolutamente imposible hacerlo. Este y otros muchísimos datos que se podrían ofrecer para echar abajo el atentado del Pentágono, pero desde arriba hasta abajo. Hay una cantidad de noticias inmensas que nos ofrece Bruno Cardenas en su libro. El anecdotario pues es riquísimo, y claro, hablando de estos atentados, hay detalles, ¿no?, que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, que aparezca el pasaporte de Mohamed Atta, sí, prácticamente intacto, un poquito chamuscado, pero encima casi de toda aquella cimentación que se había venido abajo, ¿no? Sí, yo desarrollo lo que llamo, que yo lo había expuesto en algún trabajo anterior, pero desarrollo lo que llamo en el libro la teoría de los señuelos. Hay una particularidad que no debe de dejar de llamarnos atención. Los dos atentados más graves que ha sufrido, el más grave que ha sufrido América en su historia, es el 11 de septiembre, con una excepción, el famoso vuelo donde parece que Gaddafi tenía alguna implicación, o Libia. Exacto. Pero al margen de ese, el que ocurre en España, el 11M, es el atentado más grave relacionado con el terrorismo que se sufre en suelo europeo. Pues bien, los dos atentados más graves de la historia tienen una característica, y es que han sido las dos investigaciones más sencillas a las que se ha enfrentado los cuerpos y fuerzas de seguridad de cada uno de esos estados. En apenas dos días lo sabíamos absolutamente todo, en dos, tres días lo sabíamos absolutamente todo sobre los causantes, sobre cómo se había efectuado el atentado, prácticamente todo. ¿Y por qué? Porque en ambos casos los responsables del atentado parecen haber dejado unas pistas. Es como si existiera un guión que se puso en marcha en los dos sucesos. Por ejemplo, la furgoneta. La furgoneta, sí. Hemos oído hablar tanto de la furgoneta de Alcalá de Henares. Terroristas. Con la cinta, ¿no? De exacto, tantos islámicos. La cinta con la sura tercera del Corán, que parecía muy indicativo, y que se dejan casualmente llena de huellas en la puerta casi de la estación de trenes de donde partieron los cuatro trenes que trágicamente estallaron unos kilómetros más adelante. Pero es que en el caso de Estados Unidos, en el caso del 11S, ocurre algo exactamente igual. En la puerta del aeropuerto Logan, de donde habían partido los vuelos suicidas, aparece una furgoneta. Y cuando se abre aquella furgoneta se descubren una serie de cosas muy llamativas. Se descubre un manual de vuelo, como si los pilotos suicidas tuvieran que manejar cuatro fortalezas volantes de esas características y hacer lo que hicieron, y estuvieran revisando la lección tan solo unos minutos antes. Y no solo eso, que se encuentran también un libro del Corán. Entonces lo deja todo muy claro. Había alguien que estaba aprendiendo para ser piloto y que era islámico. ¿Quién había alquilado esa furgoneta? Revisan las matrículas, revisan los datos, y les conduce a un hombre, a Mohamed Atta. Luego no nos explican por qué Mohamed Atta no llegó en furgoneta a aquel aeropuerto, sino que llegó desde otro avión que le traía desde Portland la misma mañana del 11. Nadie explica esa incoherencia, pero es que casi al mismo tiempo aparece en las Torres Gemelas, nada más caerse, arriba, en la parte superior, un trozo de papel, que es lo único que se salva de aquellos aviones, independientemente de parte del fuselaje y de los motores de los artefactos, pero a excepción de esta parte metálica, aparece un trozo de papel. ¿Y ese papel qué pone? Pone Mohamed Atta pasaporte. Sí, sí, sí. Y es el pasaporte de Mohamed Atta. ¿No te acuerdas que también eso hubo en menos de dos horas? Y al poco hubo una conversación con el padre de Mohamed Atta diciendo que había hablado con su hijo. Al día siguiente, asegura Mohamed Atta padre, desde el Cairo, que vive al lado de las propias pirámides de Gizeh. Él asegura haber recibido una llamada el día siguiente, y él asegura que está convencido de que su hijo no estaba implicado en aquellos hechos. Yo no lo sé, evidentemente es la opinión de un padre, pero la figura de Mohamed Atta es total y absolutamente sospechosa desde arriba hasta abajo, como por ejemplo lo que hace en España. En España coincide en un hotel, en Salou, cuando está en julio, dos meses antes de los atentados, coincide con el que después será el jefe de las Torres Gemelas, el jefe de seguridad de las Torres Gemelas. Un dato que es extraordinariamente sospechoso, porque además en ese momento abandonaba esa persona con la que coincide en Salou su puesto en el FBI, y su puesto en el FBI era estar al mando de la estación Alex, que era la que más sabía sobre Bin Laden en el mundo. Lo cierto, Bruno, es que desde el 11S los servicios secretos norteamericanos, los diferentes, porque hay varios, principalmente el FBI y la CIA, pero desde ese 11S están cuestionados. Uh-huh. Es como que no han hecho las cosas bien, asumen que no, que les falta medios, que no tienen colaboradores. El último episodio lo hemos tenido hace poquito con ese informe de la CIA que pasan a George Bush diciendo que ellos ya advirtieron que podía haber errores en eso de los de las armas de destrucción masiva de Irak. Sí. Que a lo mejor no se hizo del todo bien, no fue todo del todo correcto. Qué extraño, ¿no? Pues sí, es decir, errores, bueno, pues sí. Están como en plan de bonachón, como asumiendo, ¿no? Porque es la mejor táctica. La CIA. Es decir, la CIA se equivoca muy pocas veces, especialmente cuando hace las cosas mal. Claro. Es decir, la CIA también está para hacer las cosas mal. Es un servicio secreto, y como todo servicio secreto, sus operaciones son tales, son secretas, y los fines en muchas ocasiones son inconfesables. Por eso son servicios secretos, y no serían otra cosa. Y la historia de la humanidad está llena de servicios secretos que hacen cosas sucias. Que hacen cosas sucias para conseguir unos objetivos que consideran que son los suyos, que consideran que son los que benefician al sistema. Y admitir que todo aquello fue fruto de una serie de negligencias, de una serie de casualidades irrepetibles, pues bueno, es una forma de tranquilizar a la población. Pero personalmente no me convence en absoluto. Yo creo que hicieron las cosas muy bien. Ya sabes que hemos hablado muchas veces de este asunto, pero es que parece que en ese 11S el mismísimo Mossad parecía saber más cosas que la CIA, ¿no? Sí, el mismo Mossad incluso había enviado un informe, claro, unos días antes al gobierno de los Estados Unidos, en donde ya aparecía el nombre de algunos de los terroristas que iban a suicidarse. Pero sin embargo, el nombre de esos terroristas, ellos no lo cambian, no utilizan seudónimos, no utilizan pasaportes falsos. Cuando teóricamente se suben a esos aviones, lo hacen con sus pasaportes. El nombre de Mohamed Atta estaba en una decena de papeles señalado, y este hombre alquila furgonetas, se registra en hoteles, viaja a España, alquila un coche en España, se vuelve, hace multitud de operaciones sin ocultar su nombre, sin ocultar su existencia, y eso no provoca absolutamente nada. Es como si tuviera una puerta abierta para hacer lo que finalmente hizo, o lo que finalmente queremos que hizo, ¿no? Te voy a hacer una pregunta delicada, Bruno, pero leyendo tu libro me arriesgo. ¿A ti qué te parece la reacción que ha tenido la sociedad occidental con toda la información que nos han suministrado? ¿Qué te parece nuestra reacción, nuestros posicionamientos? Me parece poco crítico. Me parece muy, muy poco crítico. Hemos aceptado demasiado, ¿no? Totalmente. Hay un el proceso parece que ha sido que y los medios de comunicación, especialmente los grandes medios de comunicación, que son las televisiones, que son las que manejan las ideas, a lo que se han limitado los grandes medios de comunicación es a el poder y los mecanismos y los departamentos de prensa del poder dan una información, la prensa lo repite y la población calla y asume. Parece que el dolor de las víctimas lo cubre todo, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Y hay un periodista, Lefebvre se apellida, nada que ver con el cismático, sí, francés, que dice que eso es una forma de secuestrar a los muertos. Y que no es lícito que estén secuestrados los muertos de Madrid ni los muertos de Nueva York en función de una serie de versiones oficiales. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo con el terrorismo internacional. Están secuestrados los muertos porque en su dolor, en nombre de su dolor y del recuerdo a su memoria, que debe estar presente siempre, pero en nombre de eso se nos ha estado engañando y se nos pretende seguir engañando. ¿Seguirá siendo Estados Unidos la potencia del siglo XXI, la primera potencia? De momento sí. Porque en el año 2000, en el año 2000, uno de esos grupos de poder que luego importó la Casa Blanca todas sus ideas, escribió un libro de 90 páginas, que parece una auténtica profecía. El libro se titulaba Reconstruyendo las defensas de América para el siglo XXI. Planteaban que Estados Unidos podía perder por determinadas razones la hegemonía mundial durante el siglo XXI, pero que para hacerlo debería tomar una serie de medidas y tomar y poner en práctica una serie de actuaciones a nivel internacional. Pues bien, todas estas actuaciones ya se han puesto en práctica. Ese documento decía, una de las frases es textualmente decía, es necesario para poder llevar a la práctica todos estos hechos que necesitamos para mantener la hegemonía, es necesario que ocurra otro Pearl Harbor que catalice la situación. Pues bien, ese Pearl Harbor llegó justo un año después de que se escribiera ese informe, cuando los autores de ese informe eran el vicepresidente de los Estados Unidos, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el número 2 y número 3 del Pentágono, el fiscal general del Estado en los Estados Unidos, el secretario del Tesoro en los Estados Unidos y el secretario de Transporte estaban entre los firmantes de ese documento un año antes. Entonces no ocupaban el poder, predijeron un Pearl Harbor que tuvo lugar cuando ellos ocupaban el poder. El 11 de septiembre de 2001, la fecha que inaugura el siglo XXI, la fecha a la que se agarran diferentes estamentos oficiales en Norteamérica para intentar asegurar ese poder en el siglo que nos concierne. Bueno, Bruno, aquí tienes ya la trilogía, ¿sí? Tu trilogía conspiranoica. Sí, después del 11S y del 11M llega pues un poco la conclusión, sí. Perfilar un poquito el futuro, añado muchas cosas sobre Irak, sobre esos grupos de poder, y aquí se acaba la trilogía. Yo no sé si es el final o no, yo acabo diciendo que es un punto y aparte, porque por desgracia este mundo sigue, ¿no? Pero me temo que, aunque desde ese 21 de marzo, de febrero, en que yo acabé de escribir este libro, he procurado apartarme en lo posible de todo lo que está ocurriendo, uno lo sigue haciendo, pero antes va a haber otros capítulos, porque pese a que lo que yo pretendo transmitir es que haya rebeldía en el buen sentido de la palabra, pese a eso, uno no puede estar enfrentando esas cosas tan duras siempre, aunque ya ando metido en otras en otros berenjenales casi peores, ¿no? Sí, ya. Me consta. Bruno Cardeñosa, yo no soy objetivo si digo que a mí me encanta el trabajo de Bruno, es parte esencial de La Rosa de los Vientos, aquí le tenéis desde hace tantos años. Pero es que sí me voy a atrever a recomendar este libro porque se me antoja importantísimo y vamos a disfrutarlo, sobre todo por la cantidad de preguntas que va a generar en nuestra mente, y eso siempre es muy positivo. La jugada maestra, jaque mate casi, la jugada maestra, ¿a quién beneficia realmente el terrorismo mundial? Yo creo que eso nos puede hacer plantear muchísimas cuestiones, y eso es bueno para el crecimiento de nuestra civilización. Bueno, Bruno, pues te deseo todo el éxito que mereces. Muchísimas gracias. En temas de hoy, que estás a gusto, ¿no? En temas de hoy. Extraordinariamente a gusto. Bueno, extraordinariamente a gusto, y además una valentía que admiro y que agradezco, ¿no? Porque que las grandes editoriales también se atrevan con los grandes retos y con, entre comillas, provocaciones como las que presento y con informaciones tan rebeldes como las que presento, bueno, pues también es un gran lujo y una gran oportunidad. Sí, rebeldón eres un poco, eso sí. Un poquito. Doña Ana, en Zaragoza, sí. Estará contenta con sí, el vástago. Lleva 30 y pico años sufriendo rebeldía, así que ya me conozco un poco. Bueno, pues ahí está la jugada maestra en temas de hoy. Gracias, Bruno, por haberte acercado a La Rosa de los Vientos a presentarlo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es momento para nuestros enigmas literarios y el de hoy es ya el apellido Hoffman con dos F's y dos N's

A lo mejor sí. Ahora que estudiar esa posibilidad. Bueno, tú no habías nacido cuando los Carpenters, Martín. No. Entonces, difícil que puedas opinar, pero a que te gusta esa melodía. Me encanta, sí. La verdad, suena muy bien. Claro, claro. Hasta claro. la hora de la noche, como claro. decías, para calmar, hombre. Sosegarnos. Hombre, Karen era muy tímida. Uh-huh. Por eso empezó tocando la batería. Porque no le gustaba mostrarse ante el público. ¿Y qué prefería estar allá al final? Claro, se refugiaba detrás de la batería. Uh-huh. Pero luego cuando triunfaron, dijeron, Karen. Venga, al frente. ¿No? Hombre, al front. No empecemos, por si acaso. Claro. Bueno, que luego tenemos que contar... ¿Qué es esto del insomnio madrugador? Luego me lo cuentas, ¿no? Pero sí. Es una cosa rara, ¿no? Le suele pasar a la gente que se despierta a las 4 de la mañana como si fueran las 10 de la mañana, es decir, vivaces... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Energías... Sí, así. Bueno, vale. Pues eso parece ser que ha sido detectado un gen mutante. Oye, es que el joven Alejandro... Sí. Se despierta a las 5 de la mañana con una actividad frenética. Y en las pilas cargadas, ¿no? Sí. No tendrá esto del insomnio madrugador. Bueno, habrá que ver. Ese síndrome de fase de sueño avanzado familiar. Bueno, hay petroleros monocasco avanzando por el estrecho de Gibraltar, cosa que nos pone muy tristes. Uh-huh. Pero también hay que dar alguna noticia positiva, y es que la Comisión del Prestige anuncia que no está nada mal la cosa en el litoral gallego, ¿no? Eso es, y los parlamentarios están por allí. Bueno. Están echando un vistazo a cómo están las playas. Bueno. ¿Y qué se sabe de Raúl Sahagún? Raúl, ¿hablará del Expocómic? ¿Del Expomanga? El Expomanga. Exacto. O sea, está preparado, ¿no? Sí, está todo preparado. Hay unas consultas, si quieres. Sí, bueno. Podemos hablarlo. ¿Y el rosa.vientos@.es? Muy bien. ¿Eh? El correo. Y la gente sin escrúpulo. Tenemos al australiano Manco, que quiere lanzar un boomerang desde la cumbre del Everest. Lo conseguirá, hombre. Vamos a darle de aquí pues claro que todas sí. nuestras energías. Vamos a nombrarle australiano protegido del año. Exacto. Bueno. Y luego el checo. Y luego el checo... Iniesto, ¿no? De la cárcel de... Iniesto. Sí. O sea, no sufre, no tiene flacidez naval. No. Es catch hondo, ¿no? Catch hondo, sí. Yo te voy a correr a corrazos ahora. En fin, llegamos a las 4 de la madrugada con el programa. Ahora son las 3, 2 en Canarias. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos ponen al tanto de la actualidad. Y luego regresamos, que tenemos una hora por delante, pues, para no perdérsela. Sin duda alguna. Martín va a contar un chiste. ¿Una sola? La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Qué bien lo estamos pasando esta madrugada. Estamos conspiranoicos, históricos, con Roger de Flor, literarios, con Eta Hoffman. Y bueno, luego el cómic con Raúl Sahagún, hablando del Expomanga, que es la nueva sensación, aquello que nos llega desde Japón. Para que luego digan, Martín, que no somos respetuosos, pero si estamos encantados con lo que nos llega desde Japón, con la influencia oriental, ¿verdad? La verdad es que sí, hombre. Claro, hombre, siempre hablamos muy bien de estos asuntos. Y ahora hablamos del insomnio madrugador. Y queremos saber algo más acerca de este asunto inquietante y muy dado en las horas en las que nos movemos. Los responsables del estudio han sido científicos dirigidos por el doctor Luis Ptasek del Instituto Médico Howard Hughes en Maryland. El pasado jueves dieron a conocer que habían identificado la causa de un desorden patológico del sueño, el gen conocido como CKY-Delta, culpable del conocido como síndrome de fase de sueño avanzado familiar. El estudio reveló que los pacientes con esta condición poseían una versión mutante de este gen, que es el encargado de controlar una proteína que regula el reloj biológico interno del ser humano. Los pacientes con el síndrome presentan un reloj biológico más avanzado de lo normal, lo que les permite levantarse más temprano y más activos. Los síntomas de la enfermedad fueron estudiados en 3 familias que presentaban idénticos y peculiares síntomas. 5 de sus miembros se despertaban a las 4 de la mañana. Se estudió además su árbol genealógico para determinar la posibilidad hereditaria. Ahora el hallazgo podría conducir a los científicos a encontrar tratamientos para este síndrome, así como otros desórdenes del sueño. Bueno, pero que se despierten a las 4 de la mañana muy activos, bien, pero ¿a qué hora se acuestan? Exactamente, no depende de la hora a la que se acuesten, no depende de cuántas horas duerman más o menos, sino que tienen el horario cambiado y a algunos personas les afecta y a otras no. Da igual que se acuesten a las 9 de la noche, a las 10 o a las 11. Claro. A las 4 se levantan como un rayo. Tienen el horario cambiado. Bueno, pues qué curioso. No, la verdad es que hay algunos que siempre lo dicen. Bueno, el propio, yo me acuerdo una entrevista con Alfonso Guerra, decía que él tan solo necesitaba dormir 3 o 4 horas. Sí. Y con eso era suficiente, que estaba más que fresco. Y es verdad que hay muchas personas que duermen muy poquito, duermen 2, 3 horas, 4. Una hora y media. Una hora y media, como yo he dormido hoy, y luego mira, tan campante, ¿eh? Sí. Bueno, pues puede ser debido a ese gen, CKI Delta. Pues yo debo tenerlos todos ya, ¿eh, Martín? Pues es, al final ha determinado que es hereditario. Es hereditario, pues así. O sea, que Alejandrito... Así está Alejandro, sí, ya estamos los dos igual. Bueno, queremos saber cosas sobre el Prestige, ahí sigue la comisión. Hay quien afirma que no todo el litoral gallego está limpio. Exacto, nos ha llegado un correo. De chapapote, pero bueno, nos atenemos a esta información, vamos a darla. Los integrantes de la comisión del Prestige del Parlamento gallego constataron ayer que 2 años y medio después de la tragedia del petrolero, el Parque Natural de Corrubedo y el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, a excepción de una hectárea, están totalmente recuperados. No obstante, los parlamentarios vieron con preocupación cómo estos enclaves continúan bajo la amenaza de los vertidos de buques, ya que concretamente en Corrubedo se registró la pasada semana un sentinazo que afectó a los 4 kilómetros de costa de este paraje protegido. Precisamente la limpieza ilegal de los buques en el mar fue uno de los asuntos que denunció ante la comisión parlamentaria el jefe de conservación de la naturaleza de A Coruña, Carlos Muñoz. Los miembros de la comisión del Prestige tienen previsto visitar hoy varios puntos de la Costa da Morte afectados por el vertido, en concreto Camelle, Camariñas y Cabo Vilano, así como las instalaciones de Sogarisa, uno de los espacios donde se almacenan los residuos recogidos del Prestige. Y hablando de mar y de vertidos, Greenpeace está llevando a cabo una campaña bajo el lema Stop Monocascos ante la inminente entrada en vigor de la normativa internacional que los prohíbe. El buque Arctic Sunrise y varias Zodiacs de la Asociación Ecologista recorren la bahía de Algeciras, Cádiz, desde el pasado fin de semana, para evidenciar que los petroleros monocascos siguen surcando estas aguas. Según ha denunciado el responsable de la campaña, Sebastián Losada, de los 3.500 buques con los que cuenta la industria petrolera, unos 1.700 son monocasco y deberán ser eliminados entre 2005 y 2010. Los ecologistas reclaman la responsabilidad de la industria a la hora de deshacerse de los residuos que genera, ya que el calendario de eliminación que entra en vigor amenaza con arrojar miles de barcos llenos de productos tóxicos sobre las playas. Bueno, pues esto es inasumible, como os podéis figurar, porque entre 2005 y 2010, en 5 años, la industria petrolera se tiene que deshacer de la mitad de la flota. Han subrayado que son 1.119 los petroleros que reúnen las condiciones necesarias para ser retirados. Y fíjate, 334 están en propiedad de compañías de la Unión Europea o abanderados por la Unión Europea. O sea que también tenemos responsabilidad y pues parte sí en el asunto. Un poquito vergonzoso, pero ese es el dato. En estos próximos 5 años va a ser muy difícil que estas industrias se deshagan de estos buques, porque si no, pues el tráfico de petróleo en los mares del mundo quedaría muy muy perjudicado. Así que bueno, ojalá que se pongan las pilas y que trabajen rápido en la construcción de nuevos petroleros más seguros, más eficaces, más rápidos, y que nos den un poquito más de paz, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Y en cuanto a lo del Prestige, pues queda alguna zona afectada todavía, sí, pero bueno, que van bien las cosas. Sí, han ironizado ciertos parlamentarios diciendo que bueno, realmente no se han sumergido para ver restos que pudieran quedar en los fondos marinos, pero aparentemente las costas están recuperadas, ¿no? ¿Qué es un sentinazo? Pues muy sencillo, es cuando un petrolero o un buque abre la sentina y limpia sus almacenes, sus depósitos, así. ¿Y por qué lo hacen en alta mar? Porque es mucho más barato que hacerlo en un puerto donde les cobran un dinero. Si es tan sencillo como eso, si todo es dinero al final. Pues muchas gracias, Martín. Bueno, está hecho un primor, todo un rosetón, nuestro Raúl Sogún, Raúl Sinovas, Raúl Sabre. No todos pueden presumir de tener 3 nombres, ¿eh? El noveno arte se da cita en la antena de Onda Cero, aquí en La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, descansadito y bueno, de celebración de día de lunes de aguas. Bueno, ¿cómo os ha llovido en Salamanca hoy, no? Sí, hoy nos ha llovido un poquito, como es tradición también aquí. Entre hornazo y hornazo nos han caído 4 gotitas para acompañarnos y bueno, también nos ha dejado el regalito de un arco iris por ahí en el cielo, que eso ha quedado muy bonito también. Qué maravilla, maravilla. Hace poco me entrevistaba a la tribuna de Salamanca y es que no paro de enviar elogios para Salamanca, también para los hornazos y para los farinatos y para Guijuelo y para todo lo que haga falta, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, ahora estamos de celebración del 250 aniversario de nuestra Plaza Mayor. Sí. Y bueno, tenemos unas cuantas actividades y bueno, invitamos a todo el mundo a que se pase a vernos, que pueda descubrir muchas cositas buenas. ¿Os van a dejar este año hacer la Feria del Libro en la Plaza Mayor? De momento sí, de momento es algo que, como se suele decir, la autoridad competente nos lo niegue, si vamos a poder darle un poquito de color a la plaza, poderla llenar otra vez de papel, en este caso la llenaremos de viñetas. Sí. Y bueno, la verdad es que esperemos que salga muy bien y puedes disfrutarlo a todos. Que sí. Yo cuando conocí al alcalde Lanzarote, le vi sobrado, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaba decidido a hacer 250 actos, tantos como años celebraba la plaza. Esa es la intención que tenemos. Hemos empezado ya este sábado, incluso luchando contra la lluvia, tuvimos un espectáculo muy bonito y bueno, en eso andamos, a ver si podemos llegar a esos 250 actos, tanto para todas las edades y entre ellos disfrutar de la Feria del Libro allí en la propia plaza. En Salamanca, oye, ¿se entiende bien lo de Académica Palanca? Hombre, cuesta. Pero oye, siempre hay que tener un poquito de margen. No gusta nada. Hombre, también depende de a quién le toques y en qué momento le pilles la fibra, pero bueno, es que siempre hay que tener un poquito de sentido del humor y un poquito de margen. Hay que encajar, ¿verdad? Hay que encajarlo todo. Si no nos reímos también de nosotros mismos, si no tenemos un poquito de sentido del humor, muy mal vamos. Bueno, vamos a ver, porque tenemos el Expo Manga. Esto es la sensación, Raúl, ya nos lo has venido contando en La Rosa de los Vientos este año. El manga hace furor, aunque bueno, no es el primer año, ¿eh? Esto lleva ya muchos años en Europa. Sí, sí, lleva ya bastantes añitos y bueno, la verdad es que este año les han dado tanto bombo y tanto platillo como tiene el cómic normal, por decirlo así, el cómic americano, europeo y español. Les van a dejar bastante espacio, pues se va a celebrar la Expo Manga de viernes a domingo en el mismo lugar en el que se celebró el Expo Comic. Curiosamente, son 2.500 metros dedicados al manga. En la Casa de Campo, ¿no? Exactamente, en la Casa de Campo, en el pabellón de la Pipa. ¿De la Pipa? ¿Qué fecha? Pues el día 8, el día 9 y el día 10. 8, 9 y 10 de abril. Exactamente. Ah, ¿y entrada gratuita o hay que pagar? Hombre, siempre hay que pagar, se ronda los 5 euros, que suele ser la media de los salones. ¿5 euros? Sí, pero bueno. También siempre y cuando luego hay, como en lo bueno de estos certámenes o en estas reuniones, sobre todo para la gente del manga, siempre que vengas disfrazado o bien que participes en alguna de las actividades, suele abaratar bastante, por no decir que te regalan la entrada y el acceso. Bueno, y los expositores, colmaditos, ¿no? Sí, sí, además este año ya es prolífico en novedades de manga. Tenemos 70 colecciones funcionando ahora mismo de manga en España. ¿70? 70 colecciones distintas de todos los tipos, todos los géneros habidos y por haber. Entonces, claro, eso nos da una muestra de hasta qué punto se está haciendo furor y se está levantando y está funcionando también. ¿Y cuáles son las sensaciones? Pues en este Expo Manga va a venir Maki Murakami, que es un autor de un manga que quizá a la gente le suene un poco extraño, que se llama Shōgen, que es un tipo de amor entre chicos, por decirlo así. ¿Amor entre chicos? Sí, amor entre chicos. Lo que pasa es que... Como el tenista del otro día que se metió desnudo en el armario del amigo, ¿no? Exactamente, que bueno, pues hay que intentar. Lo que pasa es que en vez de ser tenis, esta vez tratamos temas de música. Sí, sí. Que sí, también sí. Es algo ciertamente recurrente en el tema del rock, en el tema del pop. Siempre se ha hablado de ciertas tendencias y bueno, en este caso las han teñido con mucho, mucho humor y va a estar, que es una cosa muy curiosa también, que es agradecer y por desgracia en otro tipo de cómic cuesta, quitando el español, que es que los autores están todos los días del certamen. Ah, ¿están todos los días? Están todos los días, mañana, tarde y noche. O sea, una buena oportunidad para firmitas, ¿no? Para dibujos, para charlar. Para charlar, van a dar dos conferencias, van a estar firmando en distintos stands, en distintas tiendas, además de un general. Entonces eso siempre es de agradecer, porque si ven y dices, oye, es que solo tengo una mañana para acercarme y por cualquier razón no puedes, te queda siempre la espina clavada. Sin embargo, ellos se dedican mucho, muy al público y se entregan, ya que vienen, aprovechan bastante el viaje. Bueno, y muchos oyentes se preguntarán, bueno, ¿cómo está el censo de autores manga españoles? A ver. Hombre, el tema de manga español, ahora mismo está, tenemos en cartel, por decirlo así, a Enrique V. Vegas, que es el que está presentando en este Expo Manga Kobe, el segundo número. Que vamos a tener ahí la oportunidad de verlo in situ y poder disfrutarlo a fondo. Uh-huh. O sea, pero poquito, ¿no? Poquito. El tema de... En España, de momento, nos hemos especializado, por decirlo así, en caricatura y en humor, dada la picaresca que tenemos y las ganas de reírnos de nosotros mismos, que es una cosa que me cuesta bastante en otro tipo de cómic. Entonces, en ese aspecto tenemos a JMV, que, bueno, que nos tuvo su episodios 1 y 2, su book, que salió tanto en el Tribunal Universitario, que tanto conocían los autores, sí, y podrá disfrutarlo igual que lo pudimos tener en Expo Comic. Además, sí, es una cosa bastante agradecida porque él se presta para todos estos eventos y es un encanto de persona. Entonces, si hablamos de manga, ¿qué está haciendo furor ahora mismo? ¿Qué tendencia? Pues lo más de lo más ahora mismo en ese aspecto es Naruto, que tanto le gusta también a Martín. Sí, sí, que sí. La verdad es la sensación, está siendo sensación como en su momento lo fue Bola de Dragón, que ya tiene unos cuantos añitos, a la cual le van a también a dar una retrospectiva. Y Naruto ahora mismo en Japón, en toda Europa, está siendo un éxito absoluto en ventas, vendiendo alrededor de 12 millones de cómics al mes. ¿12 millones al mes? Exactamente. Son cifras que se nos escapan, ¿verdad, Raúl? Claro, estamos hablando ya de unas cifras bastante importantes. Además, es una serie muy, muy curiosa, muy entretenida. No, es que hay una serie de manga que se llama Naruto que vende 12 millones de ejemplares al mes. Claro. Ah. Es que tanto contamos que no solo es España, que es también el resto de Europa, sí, sí, pero es mucha, mucha gente y sobre todo es un boca a boca. Esta serie empezó quizá relativamente floja, en un principio, sin embargo, ha despuntado muy rápido, sí, por la temática. Tiene una temática que siempre nos ha gustado, que es lo feudal, lo ninja, por decirlo así, las distribuciones entre clanes, entre aldeas, el afán de superación. Lo que pasa es que está teñido con algo que no veíamos tan claro desde Bola de Dragón, que es el humor. Es el humor, personajes de todos los tipos, desde el protagonista que lucha por ser mejor y bueno, en el fondo es un pelín patoso, hasta los compañeros que tienen, los triángulos que se forman. Y bueno, la verdad es que es un manga que te alegra, por lo menos es agradecido de leer, porque te da la sensación al cerrarlo de que has disfrutado las páginas que has tenido entre manos. ¿Tiene muchos números, Naruto? Pues de momento tiene 13. ¿13 numeritos, que ahora saldrá el nuevo en breve. También tiene serie propia de televisión, tiene videojuegos. Entonces, bueno, tiene una vida bastante prolífica. Es de periodicidad mensual, ¿no? Sí, sí, es mensual. Tuvo también altibajos, en los cuales costaba, porque también hay que reconocer que las ediciones y las recopilaciones que tenemos en España son las recopilaciones que se forman en Japón, porque allí recordemos que salen, pues eso, a lo mejor salen 6-7 páginas semanales. Entonces, claro, hay que esperar a tener una buena cantidad. Estamos hablando de 100 páginas, 90 páginas mínimo cada tomo manga. Sí. Entonces, veremos a mucha gente disfrazada. Porque recordemos que los manga en Japón es casi como el periódico. Tú nos hablabas en su día de usar y tirar, ¿no? Sí, sí, además, por eso hacen estas ediciones en tomo, para tenerlas en colección. Sin embargo, pues para la gente que no pueda esperar, pues a lo mejor 6 meses a que te saquen un tomo recopilatorio y lo ve todos los días, como quien coge un periódico aquí, ellos se cogen sus tiras manga, sus revistas especializadas, en las cuales, pues bueno, tienen las series que ellos prefieren. Y lo bueno es que además se editan en varias revistas a la vez. A lo mejor te interesan 5 colecciones de una revista y una de la otra, pues a lo mejor puedes simultanearlas para, bueno, por lo menos que el coste sea menor. ¿Y esto cuándo terminará de hacerse popular en España, Raúl? En el momento en el que, bueno, pero partiendo de la base de que el precio, aunque sea pelín elevado, todos tengamos conciencia de que no es tan, tan elevado, y después hay que quitarle el miedo, porque hubo mucha polémica en su momento de que si el manga arriba, manga abajo, si producía epilepsia, como ha ocurrido siempre, porque tenía destellos en los dibujos que podían ver los niños. Nah, eso simplemente no deja de ser una historieta contada de otro modo. Sí, sí, sí. También se les ha tachado al manga de violentos, de sexuales. No. Veamos a Naruto, veamos Bola de Dragón en su momento también. Son divertidos, sí, tienes tus luchas, tienes sus fuentes de poder, pero no, es disfrutar. Claro, es como cuando quieren buscar criminalidad en los juegos de rol, ¿no? Exactamente, pues eso es otro. Si hay un psicópata, va a ser el psicópata del juego de rol o del parchís. Exactamente. Es así, dice, soy el psicópata del parchís y según voy comiendo fichas, mato. Claro. También es eso, es como en su momento se intentó demonizar a Superman porque muchos chavales se tiraron de un quinto piso con una capa. Ya. No tiene sentido. Sin embargo, lo bueno de estas exposiciones, estas convenciones, es llevar a, es que los hijos o la gente joven pueda aprovechar, llevar a gente mayor a ver el ambiente. realmente el ambiente de manga es envidiable, la gente del cómic normal, entre comillas, debería aprender, porque ver a grupos de 10, 15 personas disfrazadas que se acerquen a participar a un karaoke, o que se participen en concursos de disfraces, o, o bien en bailes, que los hay, porque hay series dedicadas, como hablábamos antes de Gravitian, dedicados a baile y a la música, y ellos la disfrutan y la interpretan. Sin embargo, en el mundo del cómic quizá la gente tenga más vergüenza. ¿Cómo está el manga en internet? El manga en internet, además, hay muchas cosas en España, como tardamos un poquito en poder editar todo lo que se quiera, hay foros donde se traducen, donde se junta gente de intercambios o gente que está estudiando japonés y hacen ellos sus propias traducciones. O sea, muy, muy interesante, muy cultural, ¿eh? Está muy curioso, sobre todo, bueno, aquí tenemos la suerte de tener un centro hispano-japonés en el cual quedan miércoles y viernes a traducir manga. Sí. Además, pues, le sirve tanto de vocabulario como para descubrir cosas nuevas. Bueno, pues ahí está el Expo Manga, que se va a celebrar en Madrid, en la Casa de Campo, en el Pabellón de la Pipa. Los próximos 7, 8, 9 y 10. 8, 9 y 10, viernes, sábado y domingo. Exactamente. Y nada, pues ahí tenemos la oportunidad de ponernos en contacto, además de con la cultura oriental, pues con una forma diferente de entender el cómic, el noveno arte. Bueno, aquí tienes, Raúl, unas cuantas preguntas que te van llegando. Vamos a ello. Vamos a ver, aquí tenemos a Super Digi Martin, pues, como tú sabes, un émulo de Naruto. Hombre, estoy en la lista de espera de un amiguete mío, de Javier Santamaría, esperando a que me dé unos 100 capítulos o algo así. Sí, 186 van. Son subtitulados. Pero... Sí, es un problema también ahí en España. A la hora de ver el anime, normalmente se descarga el 95% de internet. Sí. ¿Y tú piensas, Raúl, que Martín podríamos incluirle en algún cómic de Naruto como personaje? Hombre, yo creo que una cinta y un mono naranja, yo creo que sí podríamos colar en algún episodio, lo podríamos retocar y, oye, algo se podría hacer. Mira, tengo un mono obrero, azul, pero bueno, lo podemos teñir de naranja. Sí, cogemos spray sin problema. Yo cojo el de mi abuelo, que era el butanero. El de tu abuelo también. Bueno, pues, oye, por cierto, qué gran tarta me ha enviado tu abuela. Uh-huh. Qué maravilla de... ¡Viva Mondoñedo! De Mondoñedo. Qué cabello de ángel tan exquisito. Ah, bueno. Qué bien. Bueno. Mis respetos para tus abuelos, ¿eh? Venga, a Julia y Antonio. Julia y Antonio. Están ahí escuchando, seguro. Bueno, pues un besito para Julia y Antonio. Qué maravilla. ¡Viva Mondoñedo! Una vez más. Y Ferreira. Y bueno. Ferreira también. Venga. Y La Coruña, y Orense, y Pontevedra. Y Salamanca, y Albacete, hombre. ¿Qué acaba de decir la casa sola? Bueno, tremendo esto. Ha dicho viva España. Bueno, vamos con las preguntas para Raúl. Rubén dice, quería hacer un par de sugerencias para la sección de cómic. Por un lado, ¿podríais hablar de algunos de los mejores autores y dibujantes españoles y del mundo? Dice, como Azpiri y su insuperable Lorna, Bernet y Abuli con Torpedo, Esteban Maroto y Luis Royo, el mejor autor de portafolios mundial. Bueno, pues paciencia, ¿verdad, Raúl? Que ya iremos poquito a poquito iremos tocando. Además, Luis Royo está participando en los diseños y en los rodajes de una película... Con Jodorowsky, y bueno, también tocaremos ese tema porque además es un autor que vende mucho y es espectacular. Muy bien. Rubén continúa, también podríais hablar de Simon Beasley y Lobo, o el que es mejor cómic de todos los tiempos, sin ninguna duda, Slane. Slane, además lo han sacado hace relativamente poco, bueno, casi un añito, y Lobo fue un personaje, fue el primer antihéroe real que hubo en DC, es un personaje que acaban de darle colección nueva, y si lo tocas más, pues además es un personaje muy, muy, muy divertido. Uh-huh. Y la última duda de Rubén es dónde podría adquirir un viejo cómic llamado La Leyenda de las Cuatro Sombras, que se publicaba por partes, dice Rubén, en la zona 84. Siempre, pues ahí vamos siempre a tiendas de segunda mano o bien internet, ahí poder mirar. Bueno, quizás se pueda acercar al Expo Manga, que aunque sea también manga, hay tiendas de segunda mano que tendrán cómic americano normal y que puede indagar. Las cosas que estaban en zona 84, la gente que las tiene las guarda, o bien, bueno, colecciones enteras que a lo mejor salgan un poquito más costosas, pero a la larga más ilusión tenerla entera. Tenemos que hacer un top, Raúl, tenemos que hacer un top clásicos, ¿eh? Sí, hay que tocar en un top 10 de segundas etapas, la edad de oro, la de plata y la actual, que además quedará bonito. Sí. Estamos constatando que nuestros oyentes están yendo al baúl a buscar cómics, pero no para leerlos, sino para venderlos. Desde que se enteraron de lo de Andy Warhol, están desatados, ¿eh? Así es. Claro, desde que saben que hay un 5 cómic que valen $1,000,000 de Andy Warhol, claro. Están todos buscando, lo tendré yo. Javier Cuadrat de Zaragoza dice que es un oyente habitual del programa y que escuchando el tema de los cómics ha recordado que haciendo limpieza por los armarios ha encontrado los 3 primeros números del cómic Mazinger Z, tapa dura, escritos en castellano. Dice que se cuenta cómo se crea el robot y cómo empieza toda la historia. Viendo lo que se paga por los primeros números, le gustaría saber cuánto podrían costar estos 3 números y dónde se pueden vender en Zaragoza. Pues hombre, en Zaragoza quizá algún coleccionista que pueda tener por allí. Sí. También, antes de nada, tranquilidad a la gente, porque hay que reconocer que, hombre, vistos los precios, suelen ser muy golosos. Eso sí, partimos de la base que siempre son en primera edición y en original. En español, sobre todo, tenemos el valor sentimental y lo que nos provocó. Me ha hecho gracia recordarlo porque es eso. Yo tenía el número 1 y el número 3, el número 2 lo cogí de mi antiguo colegio y sí que los tengo. Que el valor crematístico, por decirlo así, real, habría que valorarlo, quizá no más de 10 euros. En este correo, Larcuen nos cuenta que hace tiempo te escuchó hablar de la colección Miracle Man y buscando en sus trastos descubrió que tiene la colección completa y le gustaría saber dónde puede vender esta colección en forma de Mallorca. Pues que no se preocupe, que aquí personalmente se ponga en contacto conmigo, que aquí también necesitamos un par de ellas. Andamos ávidos de Miracle Man porque fue una de aquellas cosas que se perdió en un baúl de los recuerdos, tanto en el grupo de aquí. No se preocupe, que ese sí que tiene salida. Incluso, bueno, pues también hay por aquí en Salamanca gente necesitada de Miracle Man. De Miracle Man, mira, pero qué mal, ¿no? Que todo el mundo quiere vender los cómics. Es una cosa que también yo reconozco, que aunque Miracle Man me pueda tocar más, releerlo. Realmente el momento de coger, volver a abrir un cómic y recordar lo que a la gente le hizo sentir, el momento en que lo compró, el por qué lo compró y lo que le supuso, es una cosa muy muy agradable. Que bueno, invito a que la gente intente, aunque sea y aunque digas, bueno, pues si puede valer algo, sí, en este caso sí puede valer, pero por lo menos también daros el gusto de disfrutar con lo que tenéis cerca. Yo no sé, Raúl, pero para la nueva tienda de Shogun que estáis preparando con tanto amor en Salamanca, pero a lo mejor un espacio de estos de compraventa, a lo mejor, ¿no? Siempre hay, hombre, la idea siempre es tener algo de cómic antiguo, siempre sí. Tenemos relaciones con tiendas antiguas, y bien algo de americano, también el tener una pequeña exposición con material antiguo y cosas originales, sobre todo para también a la gente que no pudo en su momento tenerlo o que quieran ver formatos originales, poder disfrutarlo, porque esto no deja de ser cultura y la cultura siempre hay que prestarla, hay que disfrutarla y sobre todo hay que comentarla y bueno, tenerla. Y en el último correo, Juan José nos cuenta dos cosas. La primera de ellas, ¿podría hablar Raúl sobre el cómic Murena, uno de los mejores cómics históricos publicados en el 2004 en España? Comenta Juan José que transcurre al inicio del reinado de Nerón y es una maravilla de guión y dibujo con prodigiosa ambientación, incluye incluso bibliografía y está editado por Planeta. Sí, sí, estuvo, además se publicó en edición de lujo, en tapa dura, y sí lo tocaremos porque además hace poco estuvimos también leyéndolo y comentarlo, es una gozada. Murena. Es una gozada, igual que es un tipo de edición para la gente, se pueda ver del Anillo del Nibelungo, que también lo comentamos, y bastante galardonada. Uh-huh. Y acaba el correo, Juanjo, diciendo, ya que decía Juan Antonio Cebrián el otro día lo majos que le parecieron los dibujos de Doraemon, pues acaba de ver que los han vuelto a publicar, los cómics de Fujio y Fujiko, y en que se basa el dibujo animado, así que, bueno, uh-huh. Dices una buena iniciación a la lectura para un niño. Bueno, sí, pues realmente mejor, yo siempre... Es mejor recomendar Doraemon, que por lo menos tenga algo de imaginación, que en su momento, en un momento determinado, Shin-chan, que es un poquito más, menos para niños. Shin-chan es un mal educado, hombre. Básicamente sí. Es asocial. El único que quiere es bajar, en fin. La colita. Trompa. Mira como Martínez, que es un devoto de esto, ¿eh? Yo, los elefantes. Eso es lo mío. Bueno, pues te deseamos un feliz Expo Manga, Raúl, y el lunes que viene aquí tenemos de nuevo tu sección, ahí el noveno arte, que está causando sensación entre nuestra audiencia. Y eso me gusta mucho, que potenciemos el cómic, la cultura, que la gente disfrute, que la gente se relacione, que la gente lo pase bien. Pues venga, un abrazo tremendo, Raúl. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. We'll be right back. la Rosa de los Vientos, escuchando a los Fleetwood Mac, que, a decir verdad, cada vez cantan mejor. ¡Qué maravilla! ¿Cómo son los Fleetwood Mac? ¿Y cómo sois? ¿Cómo sois en nuestros correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es? Hola, Silvia Casasola, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, bueno, ahí voy. Los saltitos. Luchando con el aire acondicionado también. Bueno, bueno, eso ya, vamos, me tienen vencida. El pan de cada día. Es que qué invierno, ya hay que decir, claro, que es primavera también. También, también. Qué cantidad de virus, estamos en plena decadencia humana, ¿eh? Y ataques de alergia, ¿eh? Alergia y de todo, sí. Y llueve, y luego a la hora sale el sol, y bueno. Por otra parte, nada en la primavera, nada que no esperemos el de la primavera, ¿no? Sí, espérate, bueno. Que lo que estábamos comentando antes, que el veranito va a venir también tórrido. Y el verano dicen que va a ser muy seco, bueno, también. Como siempre, abril aguas mil, hasta el 40 de mayo, no te quites el sallo. Bueno, ya, pero ojo. Esto del cambio climático. Sí. Bueno. Claro, tú con tu tanga, a ti qué más te da. Bueno, ¿no? También tiene razón. Vamos a por nuestros correos a ver qué nos cuentan los oyentes. Bueno, pues ha habido un aluvión de correos con el tema del Papa. Y han especulado mucho con el programa que comentasteis ayer. Entonces, pues por ejemplo, Sabiaro dice, hablabais de Tetamansi como firme candidato al Papa y por lo visto su escudo contiene como elemento capital el olivo. El olivo, sí. Con lo cual, para él coincidiría con aquella profecía de Malaquías. De San Malaquías. Bueno, pues este sería entonces el penúltimo Papa y luego llegaría Pedro el Romano poniendo fin a una etapa. Que tampoco nos dejó claro San Malaquías si era el fin del mundo o dejaba de serlo. O cambios. Yo creo porque son cambios. Un cambio de concienciación global. Bueno, pues vamos a ver. Lo normal es que se sigan nombrando papas y al final San Malaquías pues queda obsoleto, ¿no? Es como Nostradamus, que ya el pobre ya ni se habla de él. Uh-huh. Claro, falló al final tanto que... Claro, las interpretaciones son malas. Exacto, más que fallar Nostradamus, fallaron los intérpretes de Nostradamus. Como von Brun y todos estos. Bueno, pues ahí estaremos muy pendientes de San Malaquías y del nuevo Papa, que será cosa de 15 o 20 días. Pues Rubén, desde Barcelona, pregunta si es cierto que todo varón bautizado, sea cual sea su estado, por ejemplo, no ser sacerdote, puede ser ordenado Papa. Sí, siendo católico y mayor de 18 años, puede ser perfectamente papable. Bueno, pues aquí tenemos un amigo que es José Antonio Segoviano, 18 años. Mira, este puede ser papa. Y nos comenta que le gustaría saber algo más sobre la vida y obra de San Malaquías. Y también se hace varias preguntas. Dice, ¿realmente encaja también la profecía con los papas del pasado como para no poder ser considerada solamente un golpe de suerte? Hombre, en algunos casos sorprende sobre los 112 papas que vaticinó San Malaquías. Este obispo del siglo XII, que fue obispo en Irlanda, en una localidad irlandesa, y que dejó esto escrito, redescubierto a finales del siglo XVI, 112 papas con sus lemas, y la verdad es que en algunos casos sí que llama la atención. En otros, pues bueno, interpretan, van arrimando el asco a la sardina de cada papa, uh-huh. Y van buscando elementos que coincidan y son un poco rebuscados. Pero bueno, vamos a ver cuándo se elija este nuevo papa, a ver si tiene algo que ver con la gloria del olivo. Y esa es la segunda pregunta que se hace José Antonio. Si realmente esa profecía la tenemos que tomar tal cual, o es un cambio que ha podido hacerse de alguna interpretación de los que han estudiado esa profecía. Pues seguro, lo que pasa que, bueno, como es tan curiosa, tan original, pues se le ha hecho mucho mucho caso. Pero bueno, ya os digo que en cuanto superemos el Papa 112, cuando llegue el 113, y veamos que todo sigue igual, pues ya San Malaquías dejará de tener vigencia. Claro, pero yo también comentabais que según la numeración, depende si contemplas el otro papado o solamente este. ¿Qué? ¿Lo de los cismas? No, yo creo que es el papado oficial, ¿no? Creo que emana del Vaticano. Uh-huh. Entonces, pues bueno, el otro no deja de ser mera anécdota. Soy Álvaro de Valencia. Siento no haber transmitido antes en vuestro maravilloso programa la enorme tristeza que sentí por la pérdida del gran Jiménez del Oso. Apenas tengo recuerdos de verlo por la tele, porque tengo 24 años, pero lo recordaré de tantas veces escuchándolo en vuestro programa. Vivimos malos tiempos por la pérdida de buenas personas. Nada más, querida Momia and Company, visca el Barça. Bueno, pero esto es tremendo, pero qué osadía, querida Momia. Y luego Vizca el Barça. No claro, la colada, ¿eh? Es que creo que va a ganar la Liga el Barça al final. Bueno, salía bueno. a leer y lo cuenta todo. Las diferencias de nueve puntos. Madrid, ¿no? está ahí. Pero vamos a ver, si gana el Madrid el próximo día... Venga, ya, quedan seis. Se ponen a seis. Dos partidos. Y luego el Barcelona tiene que ir al Deportivo de La Coruña. Ahí está, a ver si le echa una manita. Entonces ya, tres. Bueno, tú no te puedes imaginar que está media plantilla de Onda Cero arruinada con esta moda ahora de las apuestas, ¿eh? De las apuestas.com. Bueno, qué locura hay con las apuestas. Bueno, y nosotros, no sé qué os parece, ¿deberíamos apostar para mejorar el presupuesto o algo? No. Bueno, no. No, mira lo que le ha pasado al obispo, que luego los sacerdotes están a mitad de sueldo, quita. Le ha apostado la bolsa, ¿no? Y no. Sí, no le salió bien. Y no le salió bien. Bueno. Y ahora reduce el sueldo a los sacerdotes. Hay que saber mucho para apostar y tener mucho cash, mucho sí. efectivo. Sí. Bueno, pues nada, ahí queda la cosa. Bueno, pues dice que Juan Manuel nos comenta que nos escucha desde Murcia y que le gustaría que abordaras en algún programa la figura de Benjamín Solari Parabaccini, que Paravicini. No sabe, o Parabaccini, pone Parabaccini, que no sabe si lo hemos hecho ya, y sí. le gustaría conocer pues las profecías de esta persona. Y luego también pues dice que bueno, que él, aunque le gustaría escucharnos todas las noches, pero que necesariamente tiene que hacer vida diurna, con lo cual le cuesta mucho. Y luego, por último, que si tú prácticamente te aficionaste o conociste el mundo del misterio gracias a Jiménez del Oso o a Germán de Argumosa, él te debe el conocer algo sobre el misterio cuando empezó a escuchar Turno de Noche. Bueno, pues muchas gracias, eso me honra, pero ahí están los grandes maestros y debemos rendirles tributo. Argumosa, Jiménez del Oso, Antonio Rivera, tantos que nos dieron tanto. Bueno, pues en cuanto a Parabaccini, ya hicimos un monográfico dedicado a su figura, este curioso vidente argentino con sus extraños pictogramas, sus extraños dibujos, pero bueno, no descartamos volver a recurrir a su figura, porque la verdad es que alguna de esas profecías, alguna de esas videncias fue asombrosa, alguna torre gemela, alguna cosita, en los años 30, ¿eh? José nos escribe acerca de la noticia que hemos dado del litoral recuperado en Galicia y dice que practica la pesca submarina y que es falso, que en muchas zonas del litoral coruñés sigue habiendo chapapote. Lo que ocurre, dice José, es que es en zona rocosa y no sale en las fotos ni en los medios, y también nos comenta que en un montón de zonas, a 50 centímetros o un metro de profundidad en la arena, hay una buena capa de chapapote. Dice que no sabe porque hay un interés en ocultar la realidad, pero que cualquier otro submarinista lo puede confirmar. Bueno, yo supongo que hay mucha necesidad de normalidad, de volver a la situación normal, la situación de maravilla natural, de bonanza económica. Entonces, pues por eso hay ese afán porque todo esté bien lo más rápido posible. Pero bueno, claro, los submarinistas saben bien que aquello todavía no está en condiciones, aunque nuestro deseo es que pronto lo esté. Eugenio de Madrid dice que el Papa pues eligió muchos cardenales del tercer mundo y según él piensa que los tiros o la quiniela de elección va a ir por ahí. Bueno, hombre, lo lógico es que sabiendo que más de la mitad de católicos están en América, pues el próximo Papa debería ser sudamericano. Pues a lo mejor hondureño, a lo mejor argentino. Bueno, pues eso es lo más deseable o lo lógico. Pero claro, la Curia Vaticana es otra cosa, y a lo mejor pues toca italiano, porque ya lo de un papa polaco después de más de cuatro siglos de prevalencia italiana, pues claro, eso debe ser que dolió. Así que a lo mejor ahora un papa italiano es lo que puede ser, lo factible. Soy un oyente casi habitual, comenta Antonio Pérez. Dice que no nos puede oír por problemas de horario y de clases. Es estudiante de Ingeniería de Obras Públicas. Tiene una duda. ¿Se ha vuelto a saber algo de la Gran Pirámide de Egipto? No tenemos últimas novedades. Hay muchas prospecciones, hay muchos yacimientos, muchos hallazgos. Lo principal de Egipto está todavía por descubrir, todavía se tiene que descubrir. Y bueno, en cuanto a la Gran Pirámide de Keops, pues no hemos tenido últimas noticias más que las que ya sabemos. Y además a Antonio le gustaría que le dedicaras un pasaje de la historia a las 72 horas después del desembarco de Normandía, ya que tan importante, dice Antonio, fue desembarcar como mantener las cabezas de puente de las playas. Un abrazo a Martín, un beso a Silvia y Macarena y a Sergei de Montfort, el príncipe del sonido que hace que funcione la pecera todas las madrugadas. Darle las gracias. Muy bien, pues sí, la verdad es que las 72 horas posteriores al desembarco en Normandía, las tropas aliadas desembarcaron en 5 puntos diferentes, pero esas 72 horas fueron terribles. Recordemos que los alemanes sufrieron más de 100.000 bajas. O sea, fue algo demoledor. Y la resistencia, aunque fue a ultranza en algunos puntos, ahí estuvieron pues unidades de las juventudes hitlerianas muy fanatizadas que decidieron resistir hasta el final. Y bueno, pues se intentó, pero vamos, ya sabemos que el resultado fue pues el victorioso para los aliados. Pero sí, sí, fue una batalla encarnizada. Pues Antoine dice que tras escuchar ayer a Jesús comentando cómo se seguía el proceso para comprobar que el Papa había muerto, pues que le recordó que antiguamente pues se comentaba también que para los reyes españoles, antes de enterrarlos, los depositaban en un pudridero donde permanecían años. En el Escorial. Y pues profesores le comentaron que el encargado de la ceremonia en un determinado momento golpeaba la urna donde reposaban esos restos, gritaba el nombre del rey muerto, como no había respuesta, entonces se decía alto y claro: certifico que el rey está muerto. Claro, tú imagínate que da toc, toc, toc, y se oye una voz: ¿quién llama a puerta? O dice: ¡sácame de aquí! ¡Susto, susto! Hombre, yo supongo que esto tiene su raíz en algunos sustos, precisamente. En alguna ocasión. Sí, sí, muy vinculados a catalepsias y cosas así, donde alguno de repente, ya creyéndole muerto, vuelve. Levantó la cabecita diciendo: ¿qué ha pasado? Claro, imagino que antiguamente los médicos pues a lo mejor no tenían tantos datos como para confirmar realmente que esa persona había fallecido. E imagínate que se desvanece y se queda, que parece que está muerta. Pues hay casos, por ejemplo, en mis queridos godos, en mis queridos visigodos, pues está el caso del rey Bamba, ¿no? Claro. Que es envenenado, Ervigio, el infame Ervigio, le envenena. Todos piensan que ha muerto Bamba. Le practican la tonsura, le ciñen los hábitos religiosos para procurar un mejor tránsito hacia el cielo, y de repente Bamba se despierta diciendo: ¿qué pasa? ¿Eh? Estoy como raro. Sí, sí, cual Uma Thurman, ¿no? Qué malito estaba. Ay, qué malito estoy. Claro. Que era la mamá negra. Claro. La mamá negra. Lo que pasa es que según la tradición goda, imponerte los hábitos religiosos ya te impide recuperar el trono. Con lo que Bamba perdió su trono por culpa de un veneno, por culpa de haberse quedado dormidito, y todos pensaron que había fallecido y no era así. Pues bueno, supongo que en algún caso de estos está la costumbre esta de dar unos golpecitos, pues acaso el presunto difunto reacciona. Pues Antoine se pregunta con respecto a eso, que no sabe si era solamente coincidencia o es que había alguna relación. No, es una costumbre del medievo, y eso se extendía por todas las cortes, incluida la Vaticana. Vamos con un correo de Inma, a la que eso de tecnosexual le suena a término del vocabulario de Chiquito de la Calzada. Dice: gracias por llenar las noches de imaginación y acompañarme durante mi carrera y ahora durante mis horas de eterno trabajo. Pedir que no cambien nunca, que si hay que modificar algo siempre sea con tan buen criterio como hasta ahora. Besos para todo el equipo, pero en especial, una es mujer y en el fondo esto tira, envidia de Silvia Macarena, pues sí, para qué negarlo, a esas voces masculinas y viriles. Digo viriles, Martín, jejeje. Bueno, dice que lo mío son los chistes, que rozando la madrugada, cuando por fin va a conciliar el sueño y salgo con una de tipo faimino y cansado, pues que le desvelo. Sí. Y que no le gusta mucho, porque claro, no puede... Venga, no puede correr al día siguiente. Venga. No, luego. Ala, regálale uno. Con los escrúpulos. Ah, con los escrúpulos, vale. O uno... Como tú quieras, tú sabrás. Bueno, tu momento. A uno de elefantes. Venga, uno de elefantes, sí. ¿Cómo se llama un elefante experto en problemas de la piel? ¿Cómo? Paquidermatólogo. Son chistes que nos envió Pilar. Vamos a darle un saludito desde aquí. Muy bien. Eso es tremendo. Paquidermatólogo. Así es. Bueno. Y acaba. Dice: nada más y nada menos, no me enrollo más. Pedir un pasaje de la historia, por supuesto. Un poco de peloteo, Juan Antonio. Jejeje. Con esa voz me gustaría escuchar algo sobre los tuareg o los bereberes en general y sumarme a eso de un monográfico de las jerarquías de los ángeles y arcángeles, querubines, serafines y demás. Un lindo y amplio beso, pero muy casto y mucho cariño de una canariona grande a la que llaman Inmita. Con 1.80 m. 1.80 m, Martín. Me da capones con la barbilla. Tremendo esto. Te mece. Pero canariona, regia. Bueno, sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Inmita. Gracias por enviarnos tu correo, gracias por esa devoción, por tu lealtad a la Rosa de los Vientos. Y claro que sí, los Tuareg tienen un inmenso pasaje de la historia. Los hombres azules del desierto, los mejores tiradores, dicen, de África. Y bueno, con ese ritual del té maravilloso. Bueno, los Tuareg. y también los bereberes, antiguos pobladores de Canarias, según los estudios más rigurosos. Venga, pues lo apuntamos todo aquí con mucho cariño, también lo de Los Ángeles. Bueno, pues Francisco, siguiendo un poquito el tema de la sonrisa, primero te pide perdón por ser tan osado y dice: Cebrián, Cebrián, ¿para cuándo el Centollo 2? ¿El Centollo 2? Pero es que no está conforme con el Centollo 1. No, está como en las pelis. Pero sí, ese chiste que inmortalizó mi figura, Martín. James. Con ese chiste tengo yo para 14 años más. Bueno, pero claro. Mira, te piden una segunda parte, ¿eh? Bueno, pero ya con la... Primero vamos a digerir la primera. ¿A digerirla? Vamos a digerir la primera parte y todavía quiero... 10 o 12 años quedan todavía, ¿eh? Así que... Pues sí queda, de sí, ¿eh? ¿Ha salido en vídeo ya o...? Es que, no, yo cuando lancé el chiste al aire... iban determinados mensajes encriptados que todavía no han sido desvelados. Así que entren, por favor, en juanantoniocebrian.com, ¿sí? Vayan al apartado Fonoteca. Ajá. Y allí descubrirán el inmenso chiste del Centollo. El maravilloso, el paradigmático chiste del Centollo. Bueno, pues habrá que hacerlo. Cuando alguien dé con la clave... Yo contaré el Centollo 2. Vale. Pero está muy, muy, muy, muy encriptada. Sí. Llamado Centollito. Queridos Centollitos, queridos mejillones, aquí estamos en La Gente Sin Escrúpulo. Y bueno, pues hemos encontrado un personaje digno de ser loado. Paul Hockey. Australiano. Pero no era el boomerang. Sí, era boomerang, pero su nombre es Paul. Sí. Paul Hockey. Oye, ¿el cocodrilo dandí no se llamaba Paul Hogan o algo así? Sí. Claro. Pues mira, a lo mejor son familiares. Se da mucho en Australia. Paul. Paul y Duncan Chessel. Duncan Du. Los dos. Dus. Son Dus. A mí el nombre de Duncan me gusta. Duncan está muy bien. Es un personaje de Robert Louis Stevenson. Uh-huh. Duncan Du. Duncan Chessel, en este caso. Duncan Quesito o algo así, ¿no? No tiene nada que ver. Adelante, Martín. Venga, el equipo ya está partiendo. Ya han partido de Katmandú, 20 escaladores, dirección a la montaña. Muy por bien. La cara noreste. Van por la cara noreste. Mira, qué frío hace. Se acercan, ya van. Terrible, ¿eh? Se aproximan. Sí, el propósito de los 20 es llegar a lo más alto del más mundo. Más alto, 8.848. Ya lo dijo Leonardo DiCaprio, soy el rey del mundo. I'm not the world. Pero acabó muy mal. Bueno, acabó pues hecho una peonza, ¿no? No voy a. El caso es que ya se empieza a empinar. Pero bueno, ¿te estás cambiando de noticia, La noticia viene luego, Martín. Sí, la subida. Has hecho ya... Sí. La ascensión. Ascensón. No empecemos. Eso. Que empieza la ascensión. Al Everest. Ahí estamos. Así que tenemos a Paul Hockey y Duncan Chessel. Chessel, 34 años, sí. Líder de la expedición, que ya consiguió llegar hasta arriba en el 2001. Consiguió superar esos 8.848 metros y... imagino que plantar la banderita, no sé, hacerse la foto. Les va a dar igual, porque como lo están midiendo constantemente, o sea que aunque lleguen, luego tendrán que volver a subir. Sí. Bien, pues ahora van a volver a intentar. 4 años después, Paul Hockey intentará realizar esa hazaña porque se llegó a quedar a 300 metros. ¿A 300 metros? A 300 metros de la cúspide. O sea, no culminó. No lo consiguió. Y sí. En esta ocasión, pues aquí le tenemos. El pobre quiere subir con el brazo amputado, pero jugar. Quiere jugar. Quiere lanzar el boomerang. Quiere hacerse... ¡Ahí va! ¡Uy! Si se me ha ido al K2. La madre que... ¡Ay! Se ha dado alguien. Le acaba de dar a un escalador del K2. Al filo de lo imposible. Con lo que se confirma la maldición de aquella montaña, ¿eh? Sí. 39 años tiene Paul Hockey. Así que desde aquí le mandaremos saluditos. Bueno, pues... Tiene ánimo, apoyo, ¿eh? Tiene ánimo. Pues mucho tesón. Ha confiado en sus posibilidades y se ha propuesto ese reto, ¿no? Lanzar el boomerang. El boomerang. Al compañero. ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Ay! Oye, se ha ido el Sonju. Se acaba de cargar... ¡Ay, va! Bueno... Como siga lanzando el boomerang, madre mía, no va a quedar un escalador. ¿Cuántos aviones? ¿Cuántos boomerangs ha llevado a la cumbre? Porque claro, esto hay que saberlo. No lo sabemos. Subirá por lo menos un par de ellos. Vamos a ver, primer intento. Pero va a ir lanzando y lanzando hasta que llegue. Hasta que vuelva, hasta que regrese. Hombre. Madre mía, No, bueno, regresará. El problema es que lo dé cazado. O sea, el propósito es que Paul Hockey lo que quiere es jugar al boomerang en la cumbre del Everest. Subir por la cara noreste. Quiero recordar que en los Himalaya hay 14 8000s. O sea, se podría llevar 14 boomerang y lanzar uno a cada montaña. Claro. Y a ver a cuánto se carga. ¿Y luego ir subiendo uno por uno a recogerlo o qué? Sí, también. No, pero también, eso, luego envía otro. Luego envía otro. ¡Piu! Ahí va. Madre mía, mi alterpa ese. ¡Avalancha! Ese era el avión que estaba bueno, en vuelo rasante. Creo que este era el hijo de Tienzin. Acaba de caer por la ladera norte de él. Claro, un asesino. A ver, vamos a lanzar otro, a ver. A la llamada, a la llamada. Hola, esto. Se ha llegado al Teide. Se ha cargado al último Yeti. Nos quedaba un Yeti y se lo ha cargado. Ya le ha dado. Oye, que bajen por favor a Paul Hockey, que lo bajen ya del Everest, que se está cargando a media humanidad, ¿eh? A Paul Hockey y en trineo. En trineo, sí. Bueno, pues nada, que la expedición se ha hecho popular, famosa, porque quieren lanzar boomerangs australianos desde la cumbre, ¿no? Exactamente. Bueno, pues está sí, muy bien. Le daremos todo nuestro apoyo desde aquí. Desde aquí todo nuestro apoyo. Empiremos el canto. ¿Qué es lo que le va a él? Queridos amigos, ha llegado el gran momento. Pongamos una rúbrica excelsa a este programa tan denso de contenido hoy. Por eso vamos a reírnos porque somos europeos. ¿Y qué? Bueno, ya están los de Santa Justa Clan. O son, ya se están perfilando las grandes canciones, los grandes combates de este verano. Oye, porque si los de Santa Justa tienen a toda mecha, sí, el de Spretine no va a la zaga, que no ha envejecido nada la canción, está más, más actual que nunca. Un poco de pudín. Un poco de pudín. Y bueno, amigos, estamos en la República Checa, hemos elegido... Toda mecha, toda mecha. Estamos escuchando el himno checo. Así estaba, pobre hombre. Billetete, DVD, a toda mecha. Esta canción es una auténtica locura, ¿eh? Absolutamente. Qué barbaridad. Estos niños están un poco... les han dado Dalsy, ¿no?, a estos niños. Qué barbaridad. Pero es que vamos, luego queremos que estos niños sean abogados, que sean ingenieros, pero eso es imposible. Tiene el móvil vagabundo. Con tarifa plana. Y unas botas que rebotan solas también. En fin, tengo una foto tuya con tarifa plana, ¿eh? Con tarifa plana. Con tarifa plana, bueno. En fin. Qué pena, ¿eh? No sé si ha sido peor, la visita a Andorra o el disco. El disco, sí. Bueno. Atención, amigos, estamos en una penitenciaría humilde, una penitenciaría hasta ahora anónima de... Chen. ¿De dónde? Chen. De Chen. Chen es la prisión. En Chen. En la República Checa. En la República Checa. Exactamente. Tenemos a un ímprobo preso. Sí. Que hasta ahora, pues, nada hacía pensar, ¿verdad? No, bueno, estaba allí cumpliendo la pena. 37 años. Cumpliendo el pene, en este caso. No. Él quería cumplir, pero no le dejaban. Sí. 37 años. En plenitud. Sí, en plenitud. Y se despertó de madrugada. Un día. Bueno, un día. Tuvo un insomnio de estos, madrugador. Sí, exactamente. Tenía el síndrome este con el gen. El síndrome con el gen. Tenía un sueño. Sí. Especial. Eran las 4 de la madrugada. A lo mejor. O escuché una voz sensual. Tal como estas horas, ¿eh? Tal como ahora. Estas horas. Y empezó a llamar a los guardias a grito pelado. Sí. Empezó ahí a gritar aquello que no... A grito pelado. O sea. A grito pelado. Que tenía una... pertinaz erección. Y no se trataba de una broma. ¿Cómo se llama el muchacho? No tenemos el nombre. No tenemos ese dato. Apostábamos por Catch. Ah, Catch Hondo. Exacto. Catch Hondo. No. Bueno, pero es checo. Se puede llamar perfectamente Penosky. Penosky. Penosky. Bueno, por ejemplo. Bueno, pues Penosky cogió, se lo contó a los guardias y estos no supieron cómo ayudarle, cómo resolver el problema que tenía. Vamos a ver. Dice, oye, mira, eso es cosa tuya. Vamos a ver. Penosky levantóse. Tenía una pena. Porque tenía eso también levantado. Tenía algo. Tenía el mástil lo tenía izado. Izado. Tenía el móvil cobertura. Y entonces, bueno, ya ni los guardias querían ponerle las esposas, claro. ¿Cómo van a ponerle las esposas? Póntelas, la tiraban así. y acertaban. Estaba solo en su celda. Estaba solo. En su pena. Esperemos que sí, por el bien del resto de los presos. No, estaba en la camilla de arriba, la de abajo, en el catre. No lo sabemos. En el catre bus. Bueno, se va. Total, se lo llevaron. Empezó a llamar, ¿hay alguien? Sí, sí, hay alguien y los guardias se lo llevaron a un especialista en Praga. Pero vamos a ver, ¿por qué se lo llevaron? Porque tenía ese problema, esa pertinaz erección, esa erección que tenía que no, se rebajaba. ¿De cuánto, de qué dimensiones estamos hablando? Pues hablamos bastante. Suficiente para montar una campaña. ¿Suficiente para montar qué, Martín? Una tienda de campaña, por Dios. Una tienda de campaña. Jolín, pues menudo mastic, hijo. Es como se dice habitualmente, ¿no? Bueno, no sé. En fin, que parecía priapismo. Priapismo. Sí, que es una turgencia persistente del pene en ausencia de excitación sexual. Bien, y aparte y de eso... Y persiste después de 4 horas sin ningún estímulo. O sea, que llevaba 4 horas con el asunto... Sí, sí. Más. Entonces, bueno, pues tuvieron que intervenirle, una intervención que consiste en liberar la sangre que queda atrapada ahí. Sí, o sea, se cogen y le cortan un poco, ¿no? Tenía un ataquillo. Decíamos aquí, ¡ping! ¡Ping! Y entonces, bueno, decidieron llevarle a casa de su esposa porque decían los médicos que allí podría recuperarse mucho mejor que en la cárcel. ¿Con la esposa? Sí, sí, con la esposa. Pero eso puede agravar el mal. No, bueno, quién sabe. Lo relaja. Mejor, lo relaja, claro. Ah, ya. Sí. Hablando de presos, sabes que estaba un loro en un árbol allí en la selva y decía, soy el rey de la selva. En esto que pasa el león y lo despluma de un zarpazo. Bueno, lo encontraron unos chavales, lo llevaron al veterinario, horas más tarde, despierta en una jaula, claro, el loro ya estaba curado, y dice, menuda le habré dado al león que hasta me metieron en la cárcel. Bueno, pues aquí nos vamos. Mejor. Hasta mañana, que se dé bien.